Bienvenidos, damas y caballeros, a Nivel Escondido 399. Esta voz que ustedes están escuchando es del Chamaco 09. ¡Oh, sí! Y esta vez estamos dándole comienzo a lo que sería el penúltimo episodio de esta temporada. Ustedes saben, si hay que tomarse unas vacacioncitas y eso, y pues los muchachos ya empezaron temprano, dijeron, chamaco, tírala tú, tira el intro tú, vamos a descansar nosotros, y pues esto es lo que estamos haciendo aquí, las vacaciones a los chicos. Pero no, ni tanto. La semana pasada estuvo Machito por ahí, haciéndole las vacaciones a Sparrow. Ya está Sparrow, tiene que volver. Así que tengo al caballero aquí, al hombre que todos los estudios están buscando para que haga el próximo documental de Twitch y del gaming, el señor Sparrow. Y además de eso, el caballero que tiene las mejores, pero las mejores acciones del mejor laboratorio de aquí de Twitch, el hombre que tiene más sabor que la sal del Himalaya, el señor Alex Nature. Oye, chavaco, o sea, nosotros te invitamos para acá, era disfrutado, o sea, tú vas a correr esto hoy aquí. Me dicen que tiene los dedos en el string de castigado. ¿Qué es la que hay, corillo? Bienvenidos, Horda Bacala. Como dijo Chamaco 09, este es el penúltimo podcast de Chamaco. Bienvenido formalmente aquí, mano. Gracias. En otras instancias, hemos contado con tu presencia, tu apoyo constante a la Horda Bacala, pero hoy estás aquí como invitado, brother. Gracias por aceptar. ¿Cómo te sientes de estar aquí de invitado? Obviamente, presentaste ahí el podcast, lo hiciste 10 de 10, ¿oíste? 10 de 10. Lo practiqué en serio. O sea, yo voto para que Chamaco grabe todos los intros de los 100 episodios. ¿Verdad? Grabe, sí. Un número por número. Y ya está. O sea, no es como si él tiene experiencia narrando la mejor acción. No, que va. Rocketística, o sea, la mejor cancha digital de Rocket Street Live. O sea, ni narrando eventos de Rocket Street. Rocket Street, sigo diciendo Rocket Street. Ese es el punto. Que te confunda. No, en serio, está hecho adrede. Ah, muy bien. No es como si tienes experiencia, pero ya, papi, estás aquí con nosotros. ¿Qué es la que? ¿Cómo te sientes? Ah, súper bien, hermano, de verdad, aquí en familia, en casa, ustedes hacen sentir a uno súper bien desde que entré la llamada, tú sabes, ya está con los chistes y si esto va a seguir así, tíralo. Mediodía no acepto un mediodía hoy, papi. No, tíralo hora y media, dos horas, para afuera. Ya, viene bravo, chamaco. Listo para la pende. No te preocupes, yo se encargo de que dure, puso 6 noticias. Sí, no, es que las noticias, tú sabes. Son noticias controversiales por ahí, ¿viste? Son noticias cortitas cuando hay. ¿Cómo fue, chamaco? Unas noticias medio controversiales por ahí. Quieres tirar leña al fuego, Aquí vamos a mandar fuego. Aquí sí voy a mandar fuego, esa es la que hay. Pero ya, lo de las noticias, mano, hay veces que raspamos el pegado y no aparece nada, pero esta semana había mucho de qué hablar. Sí, hay cositas por ahí. Empaquetado el podcast. Así que, como ustedes escucharon con esa tremenda introducción de Chamaco, hoy también nos acompaña Alex Nation. Papi, ¿qué está pasando? ¿Qué es la que hay? Pues, hermano, yo estoy aquí fangirling. Yo estoy ahora mismo como nena de anime, ya que el gran Chamaco 09 está en los estudios de Nivel Escondido, y le estaba comentando a los muchachos, no es lo mismo disfrutarse a Chamaco 09 por la plataforma de Twitch, ¿verdad? El jugando Rocket League, jugando Redman y cositas así, que tú tenerlo aquí en el estudio hablándote a tus headphones directamente. O sea, no es lo mismo, la sensación es indescriptible. O sea, yo estoy, te digo, yo tengo todos los pelos parados aquí, de verdad, en serio. El podcast de hoy es traído a ustedes gracias a Deepen, porque Deepen aguanta el pelo que se expela de tu cuerpo. Perdón. Llegue usted a sus propias conclusiones, todo el mundo sabe que el que lo tiene puesto es Alex Nation. ¡Woo! Así que esa es la que hay. Y tenemos un show empaquetado para ustedes esta semana, así que sin más preámbulos, vamos a meterle a esto. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, arrancamos con las noticias, gente. La primera noticia rompió el internet esta pasada semana. Nos llega directamente del mundo del entretenimiento, Y es que se reportó por ahí que por fin un proyectito que llevaba o que lleva años sobre la mesa ha tenido a bien hacer el casting de lo que vendría siendo su personaje principal. Estoy hablando de la película de Metal Gear Solid. Y todo apunta a que el protagonista confirmado como Solid Snake va a estar siendo interpretado nada más y nada menos que por el actor Oscar Isaac. Este actor lo conocemos de Star Wars, lo conocemos de otras películas también. Ahora sí, no me viene a la mente nada que haya hecho, pero no es como si es solamente Star Wars. Es que yo lo recuerdo como en su actuación más reciente de la trilogía, pero sí, su cara es bastante conocida. Esto, y pues va a estar llevando a cabo ese rol protagónico en la película de Metal Gear. Cabe destacar que esta película de Metal Gear va a estar o ha estado ya en rumores desde tan lejos como el 2014, básicamente. Uh-huh. El director de esta película, de apellido Bob Roberts, es quien va a estar, o quien confirmó básicamente esta noticia. El tipo seguido de Pancho, tiró una foto por Twitter junto con este actor, y lo que puso como su status, o sea, fue con emojis, puso una caja, puso una serpiente, unos ojitos y un signo de exclamación. O sea, si usted ha jugado Metal Gear, usted puede escuchar esto como el ¡qué valenta! No hay más nada. Entonces, este actor, este Isaac, pues está guisando, papi. Chévere. Aparentemente, él va a estar también participando en una serie upcoming que viene por ahí para Disney Plus, basada en el personaje de Marvel de Moon Knight. También va a estar guisando en Dune. Eso era lo más reciente que estaba pensando, que no venía a la mente ahorita. Esto, pero sí, o sea, el tipo está en todos lados. Y no se vayan lejos, que para efectos del director, ¿verdad? Este Jordan Buck Roberts, tampoco viene con su resumen vacío. El hombre ha estado envuelto en producciones como Pokémon Detective Pikachu, Jurassic World, Kong, Skull Island. O sea, el hombre ha estado metiéndole a varias peliculitas, y sobre todo, que es algo que nos debe dar tranquilidad, paz, hype, él considera, y esto data de una entrevista en el 2017 precisamente, que esta serie o esta saga de Metal Gear es probablemente la franquicia más importante para él, o sea, para su perspectiva, existente en el planeta. Y él dice que él va a luchar a capa y espada para hacer esto de manera adecuada, cosa de que no llegue a ser algo que no sea Metal Gear Solid. Al contrario, va a procurar darle como que el pedestal que se merece, ¿ok? Así que eso como que definitivamente nos da algo de paz e intriga al respecto. Pero, again, Oscar Isaac como Solid Snake. Muchachos, ¿qué les parece este casting call? Un chamaco que es el invitado que tira ahí su opinión. A mí me gusta, el tipo tiene el look, el tipo es un, ¿sabes? Ha estado trabajando por un montón de años, porque si bien es ahora que él empieza a sonar como que bastante fuerte, Oscar Isaac lleva trabajando muchísimo. Yo me recuerdo, estaba viendo una película de hace tiempo, Sucker Punch, no sé si ustedes se acuerdan de esa película, de 2011, y él estaba allí en esa película también ya, que con un papel importante pero secundario, pero sí, le quedó bastante bien. A mí lo que me preocupa de verdad es el director de esas palabras. Mira, si tú quieres hacer algo que de verdad sea bien, que te mantengas fiel a la franquicia, tienes que traer a Kojima. Yo no soy fan de él, pero es la única forma de verdad que usted mantiene fiel a ese trabajo. Y te lo dije en un post de Facebook y sí, me lo tomó como que medio chiste, pero en serio, es en serio, mano, es en serio. O sea, han tratado de hacer otras cosas sin Kojima y ha sido un boquete. Y Kojima, por la madre mía, que él hizo Metal Gear queriendo ser director de película. Eso es así. Y en este momento, o sea, por lo menos lo tienes que tener ahí de consultor o algo así. Yo sé que Konami no va a dejar hacer eso, así que pues voy a llorar un poquito por dentro, pero debería estar ahí. Esa es la única parte. Pero hay Oscar Isaac de 10. Para mí está bien. Yo concuerdo con lo que dice Chamaco. Yo entiendo que yo sé que verla esta situación de la manera abrupta de cómo Hideo Kojima se fue, o bueno, se separó de la unión que tenía con la Konami novela. Exacto, la Konami novela, el Konami Gate. Pero yo entiendo que si ellos quieren entregarle un producto decente a los fans y a nuevos fans, que hay muchos gamers de hoy en día que no conocen lo que fue Metal Gear, no aprecian lo que es Metal Gear, porque obviamente no conocen la trascendencia que tiene esta saga, porque, o sea, esto es una saga que ha impactado casi todas las generaciones de gaming. Yo entiendo que debe haber algún acuerdo, algún arreglo en que por lo menos él, desde un punto de vista de consultora como este chamaco, pueda dar su two cents en la producción de esta película. Claro, también está el material ya existente de los juegos y toda esta memorabilia de Metal Gear que también te puede servir de una ruta a seguir. Pero claro, yo también estoy de acuerdo que debe estar ahí la sabia y sólida palabra de Hideo Kojima detrás de esta producción. No que esté full blast ahí criticando, no, pero que por lo menos desde los otros perspectivas, de la perspectiva de creador y de fan, diga, mira, esto, yo haré esto así porque por esta razón, por esto. Y si están de acuerdo, pues le meten mano. ¿Ustedes se imaginan que la película abriendo así en opening credits y que diga a film by Hideo Kojima, regardless de todo el Konami, la Konami novela? Diablo, se cae el mundo. Obligado. Sería mejor grossing. Sí. Sería lo ideal. Tú tienes toda la razón, chamaco. Sí, lo tomamos a chiste en Facebook y toda la cosa. Pero sí, o sea, Kojima indeed, y para muestra un botón, o sea, lo que fueron los cinemáticos de Metal Gear Solid 3 y lo que fue Metal Gear Solid 4 completito, esto básicamente es una película. Metal Gear Solid 4 es menos lo que tú juegas que lo que tú ves. Si te vas uno a uno, ¿verdad? Obviamente está el factor bacalao, que pues si no podías pasar la parte, pues ya eso es mala tuya. Pero como tal, las escenas eran mucho más extensas, más elaboradas, los diálogos bien complejos, el desarrollo de los personajes, etcétera. Y volviendo otra vez a la nota, a mí me parece una selección sumamente adecuada la de este actor. Hubo una imagen que estuvo circulando por ahí en las redes sociales, yo la compartí. Para efectos de el equipo de trabajo de Nivel Escondido, un fotomontaje, chamaco, te la estoy enviando. Yo la vi en Facebook. Ok, pues sí, la tiene como quiera ahora mismo. No necesariamente, hay dos. Hay una que se ve un poquito más photoshopía que esta. Pero en esta escena que él se ve de lado, con el cigarrillo en la boca, etcétera, se ve bien, bien, bien similar a lo que vendría siendo un live action Solid Snake. Esto obligado. Ahora bien, a mí me parece también que otra persona que hubiese podido hacer de Solid Snake muy bien es Matt Mikkelsen, el tipo de Polar, el tipo de Dios mío, el que de hecho colaboró con Kojima ahora recientemente. Pero él sale en The Stranding. Stranding. Ese actor como tal, mano, otro posible Snake, de verdad que se ve, y en Polar se ve el look, porque tiene un accidentito con un ojo, particularmente en una escena de interrogación, bien similar a algo que pasa en Metal Gear Solid 3, entonces uno se queda como que, tú ves los nuts, tú sabes, pero me parece muy, muy buena selección. Que sea este muchacho Oscar Isaac. Así que GG para él. Y ahora mismo puede estar pendiente. Otra cosita, aclaro que dije 2017, actually la película de Metal Gear Solid estaba en el tintero desde el 2012. ¿Ok? Desde 2012. Así que nada, se supone que lo que venga por ahí sea más acota y nos toca continuar esperando. Si esperamos a que saliera Final Fantasy VII Remake, pues que esperemos por una película de Metal Gear Solid, no es nada. La pregunta interesante va a ser ¿quién eventualmente castearán para hacer de Big Boss? Está bueno eso. Tiene que parecerse a él, o sea, porque es un clon. Sí, exacto. Spoiler. Va a estar guillado. Bueno, pues nuestra próxima noticia también tiene que ver con el mundo de entretenimiento, pero esta noticia yo la veo más bien como que el bombazo. Bueno, yo no me atrevo a decir si es el bombazo que a lo mejor muchos pensaban que iba a suceder por cómo está toda esta cuestión, ¿verdad? De la pandemia, del COVID. Ustedes saben que una de las industrias más afectadas en el mundo ha sido la industria del cine. O sea, muchas películas que lamentablemente no se han podido terminar de producir, han afectado las fechas de salida del cine de muchas películas que ya están filmadas, pero que obviamente como no se puede ir al cine, pues todas estas películas están en atraso. Y muchos campos de la industria del entretenimiento se han visto afectados. Dicho eso, esta semana nos cayó un bombazo, y es el hecho de que se estuvo anunciando que para el 2021, a través del servicio de HBO Max, van a estar disponibles todas las películas del estudio de Warner Bros. O sea, que todos esos proyectos que estaban ya en filmación, que iban a salir al cine, gente, también van a estar llegando a HBO Max. Y esto arrancó, de hecho lo compartimos aquí en el podcast, cuando se anunció que Wonder Woman 1984 va a estar llegando el día de Navidad a selectas salas de cine en Estados Unidos y a HBO Max. Y entonces eso también todo el mundo como que es que tarde o temprano eso se sabía que iba a pasar por la cuestión esta de la pandemia. Y pues todo el mundo como que lo recibió como que nada, es que eso que... Pero luego de eso viene este follow up, esta noticia de seguimiento, que anuncian este tremendo bombazo a la industria de live streaming. Entre las películas que ya ellos anunciaron que movieron para el 2021, que podrían estar llegando o que van a estar llegando a la plataforma de HBO Max, entre ellas están The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom and Jerry, Godzilla vs. Kong, que esto también es un título bien esperado, Mortal Kombat, la nueva adaptación de la serie de Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring, The Devil Made Me Do It, In the Heights, Space Jam, A New Legacy, The Suicide Squad, Reminiscence, Malignant, Doom, también estará llegando, The Many Saints of Newark, King Richard, Cry Macho, y The boom, Matrix boom. 4. Oh my god. O sea, esto, wow. Si yo pudiera insertar un SFX aquí, ¿o tú sabes cuál insertaría? Ay, Luli. Esto, te digo, esto fue el bombazo. O sea, todo el mundo se quedó como que, holy crap. Si las suscripciones de HBO Amazon no aumentan en diciembre, yo no sé qué van a hacer. Porque con todo ese lineup de posibles películas que estarán llegando, o sea, I mean, wow. O sea, duro el contenido para esta plataforma. Así que, wow. O sea, que mientras que la pandemia sigue haciendo estragos, se siguen reinventando los negocios, los mercados, buscando sacar ese producto, ¿verdad? Para que sea disfrutado por los consumidores de alguna manera u otra. Y obviamente llegar a los números mágicos de una ganancia, luego de verdad, de los costos que conlleva producir todas estas megaproducciones para el cine. So, esperemos, ¿verdad?, que eventualmente pues todo salga como la compañía planifica que salgan estos estrenos en su plataforma. Pues claro, no sé, tampoco se dice que van a ser exclusivamente la plataforma, al igual que Wonder Woman 1984, también muchos de estos títulos van a ser estrenados en ciertos teatros selectos de Estados Unidos, y a medida que la pandemia lo permita, porque eso es otra cosa. Hay muchos comerciantes, industrias y que están apostando a que el 2021 la propagación del virus llega a un punto que pueda ser controlado y permita la apertura de muchos sectores de la economía, incluyendo el cine, y las personas pues puedan ir a disfrutar de sus películas favoritas en un ambiente seguro, de fuera de riesgo. So, como quiera que sea, tenerlo en la plataforma sin tener la preocupación de tener que ir a una sala de cine pensando que habrán limpiado, no habrán limpiado, me expongo, no me expongo. O sea, es una chulería. Es una chulería. So, de verdad que esto fue tremendo, tremendo bombazo para la industria de streaming service. Está durísimo. Mi pregunta era, o sea, ¿va a ser los $15 que cuesta HBO Max ahora mismo, verdad? Creo que eso es lo que cuesta. Y no tienes que pagar nada adicional por esas películas. O sea, es como que no, mi cerebro no lo registra. ¿Sabes? Porque, pues no, porque tenemos a algunas compañías por ahí que tiran, que hicieron, ¿verdad? Que tiraron la película por su servicio. Disney tiró a Mulan, pero te cobró por encima, ¿no? Uh-huh. Para que la viera. Entonces, tienes que pagar por el servicio, más tienes que pagar por la película en ese caso. Esta gente, ¿no? Esta gente simplemente paga el servicio y tiene, y ya te garantizamos todas esas películas que van a salir durante el año. O sea, tú haces la matemática, una taquilla, ¿cuánto te cuesta por ahí? ¿Sabes? No te cuesta mucho menos de eso. Y ahí lo vas a tener durante todo el año, hermano. Y yo por Matrix 4, brother, yo creo que yo lo pago, fíjate. Aprendieron la cosa ajena, ¿me entiendes? Con el flop de Disney y Mulan, ya aprendieron. De hecho, Mulan ya está disponible. Sí, ya la bajaron, sí. Ya está disponible en Disney Plus. Tan pronto como hoy, por lo menos, bueno, ayer sábado, el sábado del fin de semana pasado, esto es la mañana, usted está escuchando esto martes, estaba disponible. Sí. No sé cuándo fue que fue el release, si fue el mismo sábado, porque viernes no lo vi, pero sábado sí me di cuenta, me percaté que estaba de que dale play, tú me entiendes. Ellos aprendieron, mano, observaron el flop con Disney Plus y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no podemos ser Next. Y lo interesante de este caso es que la casa productora que está haciendo esto, nada más y nada menos que Warner Brothers. No es cualquier línea de películas que esté, no, esto es una de las más prestigiosas, vamos. Entonces, sin lugar a dudas, si esta está tomando estas medidas, las otras muy probablemente lo sigan. Sí. Pero bueno, no iba a aclarar, ¿verdad? lo que Chamaco comentó, perdonen que me metí en ese momento. Claro. El ahora mismo ellos, el plan de ellos es básicamente, esto es un híbrido de servicio, tanto de la plataforma de streaming como los productos que ellos van a estar sacando al cine. En el caso de Wonder Woman 1984, la película va a estar disponible un mes en el servicio de HBO Max. Una vez pase ese mes, la película entonces se va a estar moviendo al teatro, a los cines. ¿Entiendes? Y me imagino yo que una vez termine el periodo de que esté en el cine, pues regresa a la plataforma como contenido regular. A mí eso me parece inteligente. Así, como quiera está bueno. Como quiera está bueno. Está bueno y como me parece inteligente de parte de ellos, porque no es como que quizás la saquen por un tiempito más, ¿sabes? Que pasen como 3 o 4 meses. Y no es que un fanático pueda decir, pues yo me pago un mes y me voy a ver como 4 o 5 películas de esa y ya. Sino que quizás entonces te tienen por ahí como que no, vas a tener que pagar mes a mes, ¿sabes? Pues, exacto. Quizás. Pero aún así, si la ven en tu casa, ven la película 3 o 4 personas, o sea, te estás ahorrando un montón de billetes. Y la verdad es que hay un montón de gente que tienen buen internet para ver la película en super mega HD. Y también tienen unos televisores o unos proyectores y un sistema de sonido brutales. O sea, que hay un montón de gente que realmente la pérdida de no ir al cine es mínima. O sea, es mucho más cómodo. Estás allí, ¿estás seguro? Te paras ahí en el baño cuando te dé la gana, no te enfermas con nadie. Te puedes poner pausa. Sí. Y o sea, tienes algún tipo de ganancia también. Algún tipo de ganancia es mejor que nada. Obviamente. No, que ellos están ganando y si te digo que si lo hacen así, escalonado. Sí. Si lo trabajan bien, van a ganar un montón de billetes porque no se queda con nada, eso se queda en el cine. O sea, ellos no tienen ni que llevar la película a ningún lado ni nada de eso. O sea, eso está ya en streaming y ya está. Obviamente, pues la industria del cine, pues lamentablemente, tambaleando, eso sí. ¿Verdad? Como un negativo, quote unquote, pues el cine, pues hay para quienes el cine sigue siendo una mega experiencia que sí. Nada puede irse por encima de eso. Hay quienes preferimos ver la película en la comodidad de la casa sin tener que estar mandando a callar a nadie o sin ahora mismo sin riesgo a exponernos a ningún tipo de enfermedad, etcétera. So, por ahí también nos dieron la receta del popcorn estilo teatro en nuestro Discord, y de igual manera nos dieron una solución de ver darle a 3.5 popcorn, actú, vámonos que está listo. Tremenda, tremenda, tremenda, ese thread. Sí. Y es para los sin niñera tampoco, que tengas que incluir ahí. O sea, puedes ir a ver la película y ya está. Pides una pisita, podrás enfriar un par de cervecitas, Ahora que me da la gana. Papi, en calzoncillo, cómodo. Tiene sus ventajas. On demand es el punto. Yep. On demand. ¿Te dio sueño? La tumbaste, la seguimos mañana. Rila. Seguro. Y tienes un mes. O sea, que puedes cuadrar cualquier weekend de ese mes para verla, o sea, un date night o family night, como tú quieras llamarlo. Y, mano, de verdad que es una chulería. Yo lo comenté aquí en el podcast que yo me iba a suscribir a HBO y iba a tumbar una suscripción que tengo que ahora mismo no estoy usando. O sea, voy a brincar a HBO Max. Obviamente, no, nada más por esto, es que HBO Max tiene un contenido bestial también. O sea, tiene muchos contratos con películas y le mete. Sí, yo tengo HBO Max y me ha gustado muchísimo. Uh-huh. Y lo mejor del caso es que el HBO Max mío lo incluye en mi mensualidad con AT&T. Sí, tú estás Gigi. Estoy mega Gigi. De que no tengo que pagar nada adicional y disfruto de todo ese contenido. Mano. Mira, que yo iba también a añadir que creo que están en conversaciones para regresar a la aplicación de HBO para Roku. Oh. Sí, porque Roku la había eliminado, hubo un problema ahí. Pues de acuerdo, ¿verdad? De contrato para incluir la plataforma y la quitaron por completo, o sea, la removieron de Roku. Pues parece que están en conversaciones para una vez más incluir la plataforma de HBO Max dentro del sistema de Roku. Eso sería fenomenal, porque por lo menos en mi caso, en casa de Noé, que es donde vemos muchas películas y qué sé yo qué, ella tiene Roku. Y yo digo, contra, si logran bajar la aplicación para Roku. De hecho, instaló la cuenta de ella, tiene un televisor chévere en la sala, que allí es que nos vamos a curar de espanto, tú sabes. O sea, allí es que es, porque aquí en casa. No, es la dama alfa, demostrando una vez más que tiene el lomo ahí para cargar a Alex, mire. Sólido, oíste. Sólido no es. Bueno. Corillo, la próxima noticia nos llega del mundo del gaming y también otro que está ahí cargando cargado sólidamente por las colaboraciones. Sigue siendo Fortnite, nos guste o no nos guste. Últimamente ha estado llegando mucho contenido, que si de Marvel, que si Mandalorian también anda por ahí por Fortnite. Los más recientes memes son gracias a Kratos danzando alegremente un bailecito de Fortnite, y no estoy hablando de el floss, un bailecito muy peculiar. Ahora también hay un rumor fuerte de que aparente y alegadamente hay o habían planes, o hay en un futuro no muy lejano, quote unquote, de incluir a Master Chief y un par de cositas relacionadas a Halo, nada más y nada menos que a Fortnite. Se desprendió vía Twitter, con screenshot y todo, un post que se originó en el reliable website de 4chan. Obviamente aquí estoy siendo sarcástico, pero el usuario que subió estas fotos a 4chan, a 4chan, sí, estuvo acertado, diciendo, hablando en un momento dado acerca de Salty Towers y de lo de Mandalorian, y subió esta foto de lo que la descripción lee como Master Chief Petty Officer John 117, y está claro ahí la imagen de Master Chief, y también unos skins para efectos cosméticos de el glider, por ejemplo, que vendría siendo el famoso Pelican de Halo. Y de igual manera, en las motoritas, pues un four track estilo Halo también. Así que eso viene por ahí, obviamente. Acá de la noticia se desprende que pues estuvieron tratando de comunicarse directamente con la gente de Epic a ver si soltaban prenda al respecto. No dijeron nada. Pero se sospecha que este material, pues en Fortnite estaba listo y bla, bla, bla. Lo que no está listo es Halo Infinite, y obviamente el detalle aquí es que, pues, como estaba diciendo al principio, Fortnite se ha nutrido de este tipo de colaboración, como que es un billboard gigante de promoción para los eventos, ¿verdad? No necesariamente llegan random, algunos sí llegan medio random. Por ejemplo, Kratos, ahora mismo en Fortnite, no coincide con ningún release de Kratos en ninguna plataforma como tal, con ningún juego nuevo, pero quizás eso querían hacer, para efectos de Halo, y por eso ese material está por ahí ahora, ¿verdad? Medio liqueado, pero ahora mismo no hay noticias de Halo Infinite, pues quizás, ¿verdad?, eso tenga que ver con ese delay. Pero por ahora, again, por ahí los fanáticos de Fortnite pues tienen al Mandalorian, tienen la gente de Marvel, tuvieron un evento, creo que esta pasada semana, particularmente donde había algo de Galactus, por ahí, y pues obviamente pues el tease, ¿no?, de el God of War crossover que viene por ahí, nos guste o no nos guste, o le guste a quien no le guste, viene Kratos suelto como gavete. Así que esa es la que se echó. Fortnite sigue dando de canal, gústele a quien no le guste. ¿Qué es la que hay? Pero si está Kratos que es de PlayStation, pues que llegue Master Chief de Microsoft, no me sorprende. O sea, no es como que, oh my god, no lo puedo creer, esto es out of their mind, o algo por el estilo. Lo creo. Y que está bien, es que, mano, esta gente es súper buena, de verdad, buscando lo que está pegado y poniéndolo ahí y haciendo una porquería con eso, pero igual la gente se lo compra los skins, así que, es que se lo disfruten los que se lo van a disfrutar, yo, next, pero sí. Eso me ahorita. Alex, ¿qué opinión te parece? Mira, mano, de verdad, como dice chamaco, que hagan lo que ellos quieran hacer. Mira, Fortnite es una máquina de sacarle dinero a la gente, y ellos buscan la manera de encontrar ese inner fan en los jugadores de Fortnite para aprovecharse y explotar ese gusto por estas cosas, y obviamente sacarte dinero comprando estos skins, todos estos bailes y todas estas cosas. Ahora mismo yo creo que ese skin de Mandalorian yo creo que tiene que haber vendido un montón. Eso tiene que haber hecho... ya tiene que haber hecho su millonada, obligado. Lo que sí me ha sorprendido mucho, que mucho ha durado el collab con Marvel. Sí. O sea, y nada de DC. I mean, no sé. No sé si en un futuro incluyan algo de DC. Yo lo dudo mucho, porque parece que el collab con Marvel les ha ido súper bien. Han hecho hasta eventos, ¿verdad? El más reciente fue lo de Galactus y un montón de cosas. Pero yo no juego Fortnite, yo solía, pero ya no. Han metido cantantes de música urbana y todo ahí. Ya, han hecho conciertos digitales. Sí, conciertos en vivo y toda la cosa, y aún así, pues nada, el juego sigue siendo relevante todavía en esta generación de gaming, y como quiera aún el año que viene va a seguir siendo relevante. Va a seguir siendo relevante, van a seguir haciendo torneos, van a seguir sacando más skins, más productos, y la gente los va a seguir comprando. Yo estoy con ustedes. Ya Fortnite, como dije en el stream, ahorita Fortnite me dio lo que me iba a dar. Yo disfruté cuando Fortnite no era muy famoso, que digamos, de jugar con los muchachos, con ustedes, contigo mismo, Alex. Yo creo que el primer Victory Royale fue contigo en el equipo, el control. Sí, man, la única. Eso fue un vacilón. También jugaba precisamente con Chamaco, Motomonku, Gatonejo. O sea, cuando Fortnite no era muy famoso. Ahora Fortnite está repleto de niños rata, maldita sea. Entonces no hay break para uno que es como que un casual dentro de ese juego, ¿me entiendes? Es demasiado muy competitivo la escena. Y pues se sigue manteniendo relevante. Hay que destacar que Fortnite básicamente es la gallina de los huevos de oro de Epic, y lo que precisamente le permite tener los deep pockets que tienen para alar este tipo de contenido. Ni se cree usted que no hay acuerdos económicos, lo hay detrás de esto. Así que ellos siguen trayendo gente, siguen trayendo y sacándole punta a su equipo de marketing. Y todo lo que sea relevante para efectos de la cultura popular, etcétera, va a caer a Fortnite. No se espante si en un momento dado usted comienza a ver otros personajes de películas, por ejemplo, de otras series animadas, adaptándolos al mundo de Fortnite, o al menos mercancía, ¿no? Tal vez unos skins de unas t-shirts o una gorra o lo que sea. Va a seguir habiendo, porque eso es lo que mueve la economía dentro de Fortnite como tal, y ha sido un modelo que ha sido único en su clase, no que no existiera en otros momentos dados, pero perfeccionado en Fortnite. Así que eso va a estar bien difícil que lo tumben. Seguiremos informando acerca de qué se inventará incluir Fortnite nuevamente en un futuro cercano. touch, la máquina de producir dinero. Uy. Bueno, pues continuando por aquí, gente, y esta noticia, me imagino que, ¿verdad?, un poquito de tristeza para los fans de estas series. Estaba hablando del hecho de la serie de Mass Effect y The Dragon Age, y es que los líderes, ¿verdad?, las personas a cargo de estos proyectos ya han anunciado oficialmente su retiro de las diferentes, ¿verdad?, ramas de lo que es los estudios de Mass Effect y The Dragon Age. El primero, Casey Hudson, que era el gerente general de BioWare, anunció su retiro. Luego de ya haber estado trabajando por casi 20 años con BioWare, ya el hombre pues decidió moverse a otras cosas y abrirle la puerta a una nueva generación de líderes que puedan continuar con estos proyectos y seguir llevando a BioWare hacia el futuro. Una de las últimas cositas que se anunciaron en cuanto a, por ejemplo, Mass Effect, es el hecho de que ya por ahí viene un Mass Effect Legendary Edition que va a incluir los tres episodios, o las tres, ¿verdad?, las tres entregas de la serie de Mass Effect en un toque remasterizado. Así que eso todavía está en proceso. Y obviamente el otro que también sufre una baja es el estudio que trabaja, bueno, es el mismo BioWare, el proyecto de Dragon's Age, la persona que estaba, o era la persona que estaba a cargo de los juegos de Dragon Age, Mark Dara, que también anuncia su retiro del proyecto y de, obviamente, ¿verdad?, del estudio, luego de estar colaborando con ellos por varios años. Él llegó en el 97 al estudio de BioWare a trabajar con estos proyectos, y obviamente muchas personas que son super fans de esta serie de los juegos de Dragon Age, que dan mucho de qué hablar. Hay muchas personas que consideran que estos juegos son muy buenos, han tenido spin-offs y, en fin, un montón de jueguitos bajo la franquicia de lo que es Dragon Age. Obviamente, ¿verdad?, ellos, pues, como digo, están abriendo las puertas para que nuevas personas dirijan el estudio y estos proyectos, y pues puedan hacer un producto atemperado a la nueva generación de videojuegos y continuar los proyectos existentes dentro del estudio, como ya mencioné, ¿verdad?, el de Mass Effect The Legendary Edition. Aparentemente pues también quieren seguir trabajando en proyectos que relacionados a Star Wars The Republic. Anthem también fue mencionado ahí. So ya, hay que ver, ¿verdad?, cómo esta nueva cepa de líderes que suman estos roles puedan seguir creando o trabajando en un excelente y mejor contenido para BioWare. Esta noticia a mí me dos cosas, me recuerda dos cosas. Una, la entrevista que hicieron con Andrea, estuvo brutal, de paso. Gracias. Todo Andrea. Pues ella dio unos datos importantes, ¿no? De que uno en la carrera que siguen en los videojuegos no es estable. O sea, no es estable, uno se tiende a mover, a cambiar por varias razones, y una de ellas es el feeling del estudio, que si es muy grande, como que por lo general no tiene un feeling muy acogedor, y prefieren jugar trabajar en uno más pequeño, aunque no tiene el dinero, el budget. Entonces, como que estar entre esas dos cosas, cambiar de sitio a otro. Y quizás estas personas llevan mucho tiempo y ya es como que, mira, estamos aquí en este mega estudio y necesitamos un break, brother. Quizás nos están pidiendo demasiado, o sea, en estos momentos, y estamos ya hasta la coronilla, tú sabes. Y pues tienen que buscar ahí el break. Entonces yo, por la parte de ellos, mira, súper lo entiendo. Los fans, yo aquí, entonces este es el segundo punto, no lo veo tan fuerte como, digamos, de nuevo, y voy a volver a lo que estábamos hablando antes. Aunque yo no soy fan de Kojima ni de Metal Gear, entiendo cuando se fue Kojima del proyecto que el proyecto sufrió muchísimo. O sea, ya no era la misma visión, ya no era el mismo trabajo. Eso yo no lo veo tan relevante acá. ¿Sabes? Porque no es que el escritor principal, el productor, el director, o sea, la persona con la visión completa se está yendo. Todavía queda un montón del equipo que comparten esa visión y que van a seguir trabajando eso. Entonces, yo creo que el fanático como tal no va a sufrir tanto. Es como cuando pues se va Bill Gates de Microsoft, es como cuando se va bueno, ahí se fue, ¿verdad?, la fuerza, pero Steve Jobs pues se fue a la fuerza, ¿verdad?, de Apple, ya un poquito diferente, pero se fue. Esas compañías siguen porque la visión no eran ellos nada más, sino que el equipo de trabajo estaba entero. Así que yo no lo sufriría tanto, ¿verdad? Yo como fan, que no soy fan de Dragon Age en este caso, ¿verdad?, no lo juego, pero si lo fuera, no estaría como que tan preocupado porque se vayan estas dos personas, que sí son grandes, pero no son el equipo completo. Eso es así. Igualmente lo que dijo Chamaco, yo no soy fan de ninguna de estas dos grandes nombres que mencionaste, ¿verdad? Mass Effect y Dragon Age. Pero no pinta que va a ser demasiada mella este asunto. Y aún así, siempre es bueno, una lavada de cara, tanto para efectos de traer gente nueva, sangre nueva a los proyectos, que sean fanáticos, tú sabes, y que sean fanáticos at its core, que entonces puedan seguir resaltando las cosas positivas de esa franquicia. Me parece que es una oportunidad para eso, ¿verdad? Viéndolo desde la perspectiva positiva, quizás hayan fanáticos de la cepa original que puedan llegar entonces a BioWare ahora como profesionales y puedan aportar grandes cosas a esto, sin quitarle mérito a estas personas que van de salida. ¿Verdad? Y tocaría entonces esperar a ver si los fans abrazan un nuevo proyecto de estas dos estos dos nombres famosos. Uh-huh. Para efectos de lo que son las sagas. Así que se la quiere. Nice. Bueno, la próxima noticia es un poco controversial, bastante controversial de lo que se refería Chamaco 09. Y es que como si le diéramos para atrás al tiempo, cuando en aquel momento precisamente Mulan estuvo bajo fuego por unos comentarios de individuales de la actriz que interpretó a Mulan en su carácter personal, pero en social media, pues han resurgido unas controversias, esta vez alrededor de la actriz Letitia Wright. Esta es la hermana de Black Panther. Ella es Shuri, es que se llama ella. ¿Sí? En Black Panther. Esto es la hermana de T'Challa, la actriz que interpreta a la hermana de T'Challa, y está bajo fuego por haber compartido en Twitter un video, ¿verdad?, relacionado a una posible vacuna que pues pudiera traer solución a esto del COVID-19, con la premisa COVID-19, una vacuna de COVID-19. Deberíamos ponérnosla, ¿verdad? Una pregunta. Y le dio share a ese video. ¿Qué pasa? Que no solamente ha revolcado a los fanáticos y a los usuarios y bla, bla, bla, automáticamente por esa pregunta y por haberle dado share a ese video, automáticamente poniéndole el sello de anti-vaxxer, también está bajo fuego porque el video incluía una sección donde alegadamente hay unos comentarios que se interpretan como transfóbicos. Pero volviendo al punto, aparentemente entonces los artistas no pueden tener una opinión propia de nada, no pueden tener nada de interacción social en social media sin que les caigan chinches. Porque ahora mismo, obviamente, ¿qué está bajo fuego? Pues mira, lamentablemente, la producción de Black Panther 2, que pues obviamente hay por ahí ya movimientos de que se cancele Black Panther 2 de manera inmediata, porque está ella envuelta en esta producción, again, por un tweet. No sé si ella tiene, ¿verdad?, como actriz algún historial por ser de X o Y inclinación, entiéndase, tener algún pensamiento que, again, no concuerde con la mayoría del público, o sí. Pero ya, yo voy a dejar la nota aquí para permitirle a los muchachos hablar, porque vengo con una maldita descarga en cuanto a esto como comentario final. Pero guys, ¿qué opinión les merece esta nota de que Black Panther 2 esté bajo fuego por esto, por esta situación? Pienso yo. Sí, sí, claro, sí, claro, bueno. Chaval. Ridículo. Ya está, ya. Ridículo y punto. Mira, hay que entender de dónde vienen estas personas, ¿verdad?, con esas preguntas. Y tú te puedes hacer una pregunta, tú puedes cuestionar cualquier cosa, y no significa que estás siendo lo más anti-vaxxer o algo por el estilo. O sea, simplemente por cuestionarte si te vas a poner esta vacuna y ya. Hay unos procesos científicos. O sea, hay unas cosas que se han dicho desde ese tiempo, que una vacuna no se hace en simplemente un año y ya. O sea, hay razones por las cuales todavía no tenemos una vacuna para ciertas enfermedades. Entonces, si te planteas eso, ¿verdad?, y pues una pregunta lógica, y ya tienen esta vacuna ya para este momento, tú sabes, para esta enfermedad que es nueva, completamente novel. O sea, hay cositas como se puede cuestionar, y hay sectores de la sociedad que históricamente han sido afectados por gente negligente que ha dicho, vamos a trabajar en vacuna, te vamos a dar tal cosa o XY, y realmente lo que te ponen no es algo bueno para tu cuerpo. Y nosotros los puertorriqueños hemos sido, hemos pasado por eso en el pasado, y los afroamericanos también han pasado por eso en el pasado. Y lo más duro para que te escuchen atrás, chama. Es cosa que uno se puede cuestionar. Eso no te hace anti-vaxxer. O sea, tú puedes estar a favor de decir, sí, mira, ponme la vacuna del polio y la de la varicela y eso, porque son cosas que se han probado ya. Pero esta que viene aquí nueva, tú dices, pues, espera, déjame ver cómo funciona en otra gente, y después entonces yo me la voy a poner más tarde. Eso es todo, es una pregunta y ya, es lo que está haciendo. No es que se estaba haciendo un movimiento gigantesco, y ya por eso entonces la quieres cancelar, como que la quieres poner como la persona más irresponsable del mundo, algo por el estilo. Mira, no. Y el otro, yo no pude ver el video completo porque ya está fuera de YouTube. Yo busqué hoy cuando me enviaron la noticia. No lo conseguí porque YouTube ya se puso changuito y dijo que violaba los términos y condiciones. Whatever. Sí, claro, por supuesto. Pero el comentario supuestamente transfóbico que pusieron allí era algo por el estilo de, o sea, no estoy haciendo un quote, okay, por el estilo de que era de que por repetición, que por más que diga que algo es eventualmente pues tú vas a decidir creer que lo sea o no, pero que eso no cambia lo la que biología. Sí es. Exactamente. La biología. Uh-huh. Y pues hay distintas formas de ver esto, y tú puedes creer que una persona se mantiene biológicamente de una forma aunque haya transicionado a la otra, y aún así darle todo el respeto del mundo y tratarlos mejor que cualquier otro cristiano trataría a una persona, tú sabes, siendo más bueno que el mismo Mesías, ¿verdad? Sí, y aún así como no estás diciéndole de la forma que quiere que se lo diga, pues entonces ya eres malo. O sea, me parece ridículo, por eso me parece ridículo. No creo que ya le haya faltado de respeto a nadie. Aquí lo que pasa es que pues uno tiene un punto de vista, y si, bueno, hay unos changuitos que tienen un punto de vista, y si tú no vas exactamente letra por letra por lo que ellos quieren, pues entonces ya te quieren cancelar y te quieren echar para atrás. Son más intransigentes que lo que ellos mismos, ¿verdad?, están buscando hacer, que eso, supuestamente pues darle libertad y aceptación a la gente. Igualdad. Yep, yep. Yo, ella, o sea, no tengo ningún problema, no vi que hiciera nada malo, que siga para adelante, mano, y me preocupa de verdad que le quiten, ¿sabes?, el pan, porque a fin de cuentas ella es una actriz, y si van a estar entonces cancelando películas y haciendo estos movimientos, afectando su bienestar, porque ese es su trabajo. O sea, es como si yo le quemara un carrito de hot dog a una persona que vende hot dog, ¿me entiendes? Obviamente ella tiene más dinero que eso, pero tú no le harías eso a una persona que vende hot dogs, simplemente porque hizo un comentario fuera de lugar quizás en un momento dado. Me está mal, o sea, me deja un mal sabor de boca realmente este tipo de noticias. Alex. Yo por lo menos no voy a, o sea, obviamente no voy a decir mucho, por lo menos desde mi punto de vista, este tipo de comportamiento, este tipo de información así como tal, por lo menos a mí personalmente no me afecta en nada el contenido que yo vaya a consumir de esta actriz dentro de un personaje para absolutamente nada. O sea, cada cual tiene derecho a su opinión, cada cual tiene derecho a compartir lo que quiera compartir en las redes sociales, porque para eso son redes sociales, tú compartes lo que a ti te dé la gana. Sí, hay ciertas personas que están en esta posición que tienen que tener cierto nivel de etiqueta y decoro, ¿verdad?, con las cosas que dicen y comparten por las posiciones que ocupan, ¿verdad? Pero yo entiendo que los artistas, cantantes, atletas, son figuras públicas hasta cierto punto, pero no es lo mismo que un gobernador, un presidente, un juez, tú sabes. Y mira las barbaridades que mira el tipo anaranjado que todavía está en Casablanca. Exacto. O sea, hay sus excepciones a la regla. Acuérdate, como dice Motomonku, nadie es perfecto. Anyway, o sea, yo repito, o sea, a mí personalmente, este tipo de cosas que pasen con estos actores, actrices, a mí personal no me afecta en nada. Su trabajo como actriz, el personaje que encara, ¿verdad?, en la serie de Black Panther, entiendo que hace un buen trabajo, y despite de lo que ella diga, eso no afecta en nada la película, porque una vez ellos entran al set y entran a filmar y dicen roll camera, ellos se transforman de la persona, se transforman en un personaje que no tiene que ver nada con lo que pasó en el mundo real. O sea, y cuando las personas asocian una cosa con la otra de esta manera, definitivamente que yo tengo que decir que este planeta está mal. O La gente está mal, este planeta está al garete, o sea, ya tú no puedes decir nada porque todo es una ofensa, ya todo está violando los derechos de qué sé yo quién, como si aquí todo el mundo, no, o sea, se olvida que todo el mundo aquí tiene techo de cristal. O sea, aquí nadie es inmune a nada. O sea, nadie es perfecto en el mundo, siempre uno tiene una falta o algo, o sea, y ¿verdad? Y si tú no quieres, era, o sea, pues múdate del planeta o simplemente no nazcas y ya. O sea, esa es la que hay. Mano, si tienes miedo de vivir, no nazca. Mano, yo voy a tratar de ser breve aquí con esta descarguita porque ya he dado en parte, en otras ocasiones, como dije al principio, ¿verdad? Presentando la nota, ya wow. Esto lo hemos visto antes, particularmente lo más reciente, así que recuerdo el Revolú con la actriz de Mulan. Ya, tanto Alex como Chamaco, entiendo que muchos de ustedes, ¿verdad?, nuestra audiencia, van a estar de acuerdo en esto que voy a aseverar aquí ahora. Esta gente son actores. Pongámoslo de otra perspectiva. Abogados, policías, bomberos, ¿qué más? Maestros, maestras, profesionales en diversas ramas. Pueden tener cualquier tipo de inclinación política, preferencia sexual que les dé la gana. Pueden tener cualquier tipo de pensamiento o favorecer X o Y movimiento, etcétera, siempre y cuando eso no interfiera con su profesionalismo en su jornada laboral, allá Marta con su pollo. Hay gente que son alcohólicos funcionales, y aquí voy a jugar al abogado del diablo. Alcohólicos funcionales, yo puedo asegurar el 90%, no lo conozco así a nivel de que puedo decir que sí, que lo es, pero conozco a alguien que en la actualidad funciona así. Por el día trabaja, chilling, y por las noches a beber hasta que se duerme. Y por el día trabaja, chilling. O sea, él trabaja para eso. Y no interfiere con su trabajo. Again, siempre y cuando no interfiera con el trabajo, pues qué rayo. Y esto es un ejemplo de ese tipo de interacción. Esta persona está haciendo expresiones, y ni siquiera fue ella la que hizo las expresiones, comparte un video del cual no necesariamente sabemos si está en 100% de acuerdo o no, que tampoco tiene que hacer la salvedad de decir, yo estoy solamente de acuerdo en esta partecita, por alguna razón ella decide compartir ese video, que no es originario de ella, ella no está hablando, ella no es la que hace las expresiones controversiales, bla, bla, bla, sin embargo está bajo fuego. En el caso de la actriz de Mulan, la que hizo las expresiones, y les refresco la memoria, a favor de la fuerza de la policía en Hong Kong cuando los revoluciones políticos, es así, ¿verdad? Fue ella directamente la que se expresó a favor. Ella tenía las razones de hacer lo que quisiera hacer. Usted no tiene que estar de acuerdo con eso, con las expresiones que haga nadie a la hora de la verdad, pero eso no le impide a ella hacer un buen papel como actriz, como actor, etcétera. Ahora mismo el revolú que estaba pasando o que está pasando todavía, porque ven alzada, Johnny Depp con su ex esposa. Ese revolú está feo para el video, como es feo para la foto y poder para el video. Uh-huh. Y como quiera que se sea, son dos actores que aquí sí vemos entonces unas tomadas de decisiones drásticas por parte de los estudios para evitar revoluces, para lo que sea, y que han dejado a Johnny Depp fuera de las producciones de Fantastic Beasts, ¿verdad? Por las decisiones que sean. Pero again, algo que no tenía que ver con él en la línea de ser actor, de su protagonismo. Y de eso es que se trata. O sea, quien hace las expresiones es ella, la Leticia, como individuo. No necesariamente, o no la hace como Shuri, o sea, no hay una sección de la película que ella se ponga a discutir estas cosas porque no es parte de su trabajo. Esto otra vez es cuestión de opiniones y views, por controversiales que sean, ¿verdad? Siguen siendo eso. De esta noticia, vamos a hablar claro, yo me entero gracias a los compañeros de Cultura Secuencial y escribí un post. El post lo eliminé porque Guacho se comunicó conmigo y me compartió era una información que yo entendí que lo más prudente era eliminar lo que yo había escrito. Pero en esencia es lo que estoy comentando aquí, ¿verdad? Como yo siempre he sido de frente, ¿verdad? No tengo ningún problema en comentarles al respecto. Esto, a mí me parece, again, como dijo Chamaco, que es una estupidez este tipo de approach donde la persona no se puede expresar. Las redes sociales son para eso, para expresarse. O sea, no son solamente para dar likes, para dar shares, esto, para, qué sé yo, hacer guest appearances y ya, no. O sea, usted utiliza las redes sociales como mejor usted entienda. Y la gran mayoría de las personas la utilizan para expresarse. Hay veces que esas expresiones no están de acuerdo o no van a la par con las cosas que usted dice. Que otra persona, ¿verdad?, su contraparte, podría pensar o identificar como que son unas estupideces lo que usted está diciendo, aunque a usted no le guste. Porque hay personas que tienen una diversidad de pensamiento y se supone que eso uno lo aprende en la universidad. Uno lo refina a medida que va, ¿verdad?, exponiéndote al mundo laboral, pero si en la escuela no lo aprendiste, en la universidad se supone que para eso es, para que usted aprenda a bregar con la diversificación de pensamiento. Y entienda que está bien si yo no estoy de acuerdo con Chamaco o con Alexander, ¿verdad? Con Nation, pero podemos seguir siendo panas, podemos diferir con respeto y no pasa nada. Pero entonces aquí esto vamos a cancelarlo, ya, olvídate. Pues no, ¿por qué yo voy a cancelar algo que porque yo no estoy de acuerdo? Sobre todo siendo que ella no fue la que se expresó de esa manera. Sería un poquito diferente si ella fuera la protagonista del susodicho video. Pero ella no lo fue. Entonces hay mucha gente que se monta en el bandwagon de ser los más social justice warriors. ¿Tú me entiendes? Y sin entender bien el contexto de lo que sea que se esté exponiendo, ya, yo me quiero sentir cool, vamos a decir que esto está mal. ¿Tú me entiendes? Y últimamente, cuando usted está en el ruedo, cuando usted tiene la situación ahí al frente, y usted no dice nada, usted se queda callado, usted es cómplice, usted es tan culpable de la situación mala como quien la está haciendo. Y en este caso, al igual que en otros tantos, es desde una perspectiva personal mía. Ahora estoy hablando yo, Sparrow. No sé si los muchachos, ¿verdad?, aunque entiendo que sí por sus expresiones anteriores, pero esto está en todo su derecho de diferir de lo que voy a decir. Esto está de más. O sea, definitivamente una situación como esta no debería estar pasando. Esto no debería ni ser ni noticia. Dándole un foro y un color amarillista a la perspectiva de que ella lo compartió. Ojo, que estoy diciendo del source original. El source original. Esto, simplemente como que, ajá, esta está bajo fuego, bla, bla, bla, porque, y toda la gente haciendo coro y bonche, así que mira, vamos a cancelarla. ¿Qué es eso? Trae, simplemente porque tú no estás de acuerdo. ¿Y qué tal con las personas que sí están de acuerdo? Como no hicieron bullicio primero, pues vamos a ahogarla. Ni de un lado ni de otro. Porque, again, esto es algo ella en su línea personal. No tiene que ver con Black Panther. Y nada, para ir cerrando ya, y no sé si los muchachos estén de acuerdo con lo que voy a decir o no, pero el punto es que una noticia como esta no debería ser. Está de más el hecho de que una actriz no se puede expresar en redes sociales o en lo personal, whatever, porque es su pensamiento personal. No es que tuvo un foro la película, no es que la película va a hablar sobre, no te vacunes, o vamos a hacer movimientos anti igualitarios o lo que sea, como usted lo quiera definir. Y pues, puede ser que usted esté de acuerdo con lo que está diciendo ella, puede ser que no. Eso es lo de menos. Porque, again, usted pudiera estar en un momento dado, va a estar a favor de ciertas cosas y en otros en contra. Y está totalmente adecuado hacerlo. O sea, en un momento dado, la historia o las situaciones te van a poner de frente. Y si tú no tienes el chance de expresarte, o whatever, vas a ser cómplice de la circunstancia. Punto y se acabó. O sea, si tú no haces algo cuando tienes chance de hacerlo, eres tan culpable como el que lo hizo. Y en este caso, mi llamado sería a ser un poco más cuidadoso y a evitar esto del cancel culture. Porque, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a cancelar todo ahora porque pues sea gente que uno no piense o no tenga los mismos views que uno? Por eso nada más. again, siendo que su trabajo es otro. Mm. ¿Usted sabe cuántos músicos de bandas que a nosotros nos encantan tal vez tengan ideales políticos contrarios a los de ustedes? Mm-hmm. O ideales religiosos contrarios a los de ustedes. Lo mismo con los políticos mismos. Últimamente van a tener unos pensamientos drásticos. Que se expresen o no se expresen son otros 20. ¿Cuál es el issue que se expresó? Pero si para eso son las redes sociales. So, ya con eso los dejo, ¿verdad? Para que los muchachos digan algún pensamiento final y movernos a la próxima noticia. Pero cosas como esta me molestan, me incomodan. Por eso lo comenté en el post de Cultura Secuencial. Ayer, Guacho me comentó, yo lo borré, ¿verdad? Para respetar el espacio de cultura, ¿verdad? Y el estilo que tienen ellos allá, pero mi pensamiento prevalece. O sea, lo borré simplemente porque, por respeto a Guacho. Ahí un usuario me comentó algo, yo muy respetuosamente le comenté para atrás al usuario. Porque, again, no debemos tomar lo que nos conviene de una noticia, ¿verdad? Vale más tomarlo todo, as a whole. So, ahí lo dejo, guys. Yo por lo menos, ¿verdad? No tengo, ¿verdad?, más nada que argumentar, ¿verdad?, pese a lo que ya dije. Pero sí, mano, esta cultura de hoy en día está muy, muy, muy, muy sensible a todo. Muy sensible a todo, y no busca los facts o simplemente no va más allá antes de, obviamente, emitir ciertas opiniones o llegar a ciertas conclusiones. Eso es, ¿verdad? Ya con eso yo creo que puedo cerrar la parte mía, ¿verdad?, de la opinión sobre esto, mano. Es un tema muy muy abierto y se puede hacer un podcast de Teoríamos Brutos completo sobre esto, así que vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo extraño Teoríamos Brutos? Duro, duro, duro. Nice. Saludito a Manson. Estamos afilando los cuchillos, buscando otra vez. Sí. Vale, pues mira, a ver, consíguete un buen bounty hunter. ¿Unos cuantos por ahí? Mando, te tengo aquí cuatro piezas de mesa. Eso es así. Bueno, guys, vamos entonces para la última noticia de este podcast, y es que gente se anuncia de que los organizadores detrás de uno de los eventos más grandes presenciales de gaming que se celebra en los Estados Unidos están contemplando regresar a hacer eventos presenciales, obviamente entiéndase donde los gamers y los fanáticos puedan asistir a este tipo de eventos, y estamos hablando de PAX. Como ya mencioné, esto es uno de los eventos de gaming más grandes que se celebra en los Estados Unidos, con sus, ¿verdad?, con sus ya conocidos eventos. Entre ellos está PAX East, está PAX West, y obviamente una versión que de PAX que se está celebrando en Australia. Así que esto está bien interesante. Ellos están apostando a que para el año que viene la situación con el COVID se controle y que puedan una vez más retomar los eventos presenciales de PAX en los Estados Unidos. Están apostando que ya para junio la cosa esté más controlada, y ya oficialmente empezaron a anunciar las fechas de sus próximos eventos. Por ejemplo, PAX East lo tienen ya en agenda para el del 3 al 6 de junio en Boston. Así que eso está bien interesante. También tiene fechas para PAX West, que va a ser del 3 al 6 en Seattle. Este fue el que nosotros tuvimos la oportunidad de ir, que también se conoce como PAX Prime, porque este fue el primer evento de PAX que se hizo, que fue allá en Seattle. Y también tiene su evento de PAX Unplugged para diciembre 10 al 12 en Filadelfia. Y hay más detalles sobre el evento que van a estar celebrando en Australia, PAX Australia, para el 2021, y que próximamente las próximas semanas, la redundancia, van a estar dando las fechas finales para este evento de PAX Australia, pero que obviamente están apuntando a que este evento puede llegar a algún punto del 2021 al 2022. También dejaron en el tintero otro evento que ellos tienen, que es PAX South. Ese pues también tienen apostando que lo van a poder llevar a cabo el 2021, pero no hay una fecha exacta tampoco para ese evento. Todo esto, ¿verdad?, a raíz de que eventualmente pues se pueda controlar la propagación de este virus, del coronavirus, y que las vacunas pues sí sean efectivas y todos estos eventos puedan una vez más ser una realidad. Recuerden que cuando explotó esto del COVID-19, muchas grandes compañías retiraron su participación de estos eventos, obviamente por seguridad y por lo que estaba pasando. Entre ellos estuvo Sony, Capcom, Square Enix, empezaron de todos estos eventos, ¿verdad?, por las preocupaciones de la propagación de esta enfermedad. Así que, wow, ya están tirando fechas para eventos y cosas, o vamos a ver cómo esto pinta el 2021. Brutal, mano, para mí brutal, esas cosas tienen que hacerlo, porque siempre hablamos de que pues, E3 y estos otros este tipo de eventos pues están apagados y como que ya esto no es lo mismo, PAX no es lo mismo. O sea, PAX es como si dijéramos un Comic Con, pero o sea, a nivel de videojuegos y toda la madre. Entonces, es algo que la gente sí busca ir, ¿sabes? De verdad ahí sí, porque es, ¿sabes? Hay tantas compañías que enseñan productos nuevos allí, pero que tú tienes que probar, ¿sabes? Como que tú tienes que ir y de verdad sentirlo tú mismo, como que utilizarlo. Además de eso, un montón de torneos, que se dan en esas competencias y, o sea, se dan competencias, debo decir, allí, en esas actividades. Que no sé, abre un mundo a otra cosa. El que no haya experimentado una competencia LAN, que así, presencial, pues no quizás no lo entenderás, ¿verdad? Ah, pues yo puedo competir, ¿verdad?, en los juegos de forma online. Sí, pero de verdad que no es lo mismo. Hay un feeling diferente y te trae una nueva sensación a lo que es la competencia. PAX es mucho más grande que esas dos cosas que yo estoy mencionando ahí, pero definitivamente sí hay un mercado de o sea, hay un montón de gente que está esperando a que ya me den luz verde para entonces poder ir volver a ese tipo de eventos. O sea, y no solamente PAX, yo estoy loco porque entonces se pueda dar el próximo evento de Rocket League presencial, ¿me entiendes? Y ya dejemos de estar jugando las regiones cada una por su parte y no que vayan todas a la vez, tú sabes, y todo el mundo se meta las manos ahí, toda la gente del mundo, ¿me entiendes? Entonces, esos son ese tipo de cosas. Y si no lo empiezas a preparar desde ahora, te vas a quedar tarde cuando se abra la ventana y te permitan entonces participar de ellos. Así que PAX está haciendo el trabajo bien. O sea, tiene que estar trabajándolo. Si se da, perfecto. Si no se da, pues mira, cancelamos y seguimos mirando entonces para la próxima fecha. Pero yo estoy contento de que estén trabajándolo ya de esa manera. Gigi, nosotros precisamente por el COVID nos quedamos con las ganas de poder disfrutar de varios eventos. Esto que venían bravos este año, particularmente... Ya Chamaco y yo teníamos los colmillos amolados, porque vamos a poder compartir nuevamente en una de las gran finales acá de Rocket League, que era aquí al lado de casita casi. Sí. Esto, y por el COVID pues se canceló. Esto, y estos son buenos indicios, tú sabes, e indicios responsables. Porque fíjate que pues obviamente todo está atado a cómo continúe evolucionando esto del COVID. Ahora mismo acá en Estados Unidos y en Puerto Rico, los números están al garete. Esto era más o menos de esperarse, estaba en las proyecciones, por ser una temporada bastante ocupada, lo que es Acción de Gracias y Navidad, etcétera. Pero pues todo apunta a que por ahí pues viene una posible vacuna. Esto también conocemos un poco más acerca del virus, de cómo se propaga, etcétera, etcétera, y podemos ser un poco más cuidadosos en ciertos ámbitos y bla bla bla. Así que vamos a ver cómo sigue evolucionando. Yo estoy looking forward también de esto, mano, porque este era el año de brillar en las Olimpiadas, particularmente los esports, ¿verdad? Iban bravos por ahí y pues lamentablemente también se guindaron, porque eso que verdad, ¿verdad? Sí. Bueno, si se logra hacer el 2021. Exacto, si se logra hacer las Olimpiadas 2021, pues también los eventos de eSports van al 2021. Yo creo que las Olimpiadas en el 2021 van sí o sí. O sea, van sí o sí, pero me imagino que va a ser tipo burbuja. O sea, obviamente los atletas van a tener que pasar por un montón de pruebas. Yo imagino que no va a haber público en ciertos eventos. Yo creo que el Comité Olímpico no puede darse el lujo de un atraso más. O sea, eso es, ya, yo pienso que las Olimpiadas van sí o sí. O sea, en formato burbuja, muchas pruebas, imagino que cada 2 semanas haciéndole pruebas a los atletas, no salir de las villas olímpicas, mucha limpieza, mucha esterilización. So, va a estar retante, pero yo creo que sí, que las Olimpiadas se van a dar, pero de esa manera, de ese formato. Maybe. Esperemos. Público contado, o sea, no las grandes cantidades de público que por lo general asisten a estos eventos. menos que un grupo pequeño, obviamente, con escogiendo temperatura a la gente, pruebas, whatever. Eso veremos a ver. Esperemos que sí y que sea todo, ¿verdad? Para bien, porque estos eventos no solamente dentro del gaming, en otros ámbitos también hacen falta. Ahora mismo yo estuve participando de una conferencia que todos los años es presencial, pero este año, pues, por razones obvias, fue digital y fue sendo mame. O sea, oh my god, no, por favor. Esto, yo sé que obviamente pues no la cancelaron y que se hizo lo mejor que pudieran hacer con los recursos que habían, pero uff, de verdad que para nada llenó las expectativas que muchos teníamos. Particularmente, no fue a la que con la que compartí el video, fue otra actividad dentro de la misma rama profesional, pero mano, de verdad que uff. La que compartí el video sí estuvo allí porque era algo más pequeño, era un conglomerado diferente. Y el público también, el target audience era otro. Se veía mucho más planificado, mucho más organizado. Aunque era más pequeño, irónicamente, que el otro, se veía mucho más organizado. Hay ciertas cosas que o es presencial o it's gonna be awkward. Uh-huh. So, vamos a ver qué pasa. Seguiremos informando. Así que con esa era la última noticia, ¿verdad, Alex? Eso es correcto, hermano. Ah, pues entonces ahora vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 9 de diciembre de 1988, Tecmo estrena en Japón Ninja Ryukenden, a.k.a. Shadow Warrior, a.k.a. Ninja Gaiden, para el Nintendo Entertainment System. ¡Uy! Este es uno de los favoritos de Alex, papi. Duro. Duro, lo que es Ninja Gaiden para el NES, papi, ese juego es uno de mis favoritos, nunca lo he acabado, pero siempre me lo disfruto, siempre me encanta de vez en cuando como que retomarlo y qué sé yo, me vi buscar un reto, pero sí, un día esto, yo sé que un día esto va a pasar, va a pasar. Y seguir tratando, juego difícil como es, chamaco, tú llegaste a jugar este juego. Lo jugué muy poco, pero sí lo llegué a jugar. A mí lo interesante de este juego es que tanto marcó que tenemos títulos como The Messenger, por ejemplo. Sí, que todavía vuelven al mismo estilo. O sea, no es que se está haciendo un Ninja Gaiden nuevo o algo por el estilo. No. Es que se vuelve a replicar la misma fórmula, básicamente, y la gente lo sigue buscando, ¿sabes? The Messenger fue un palo. O sea, así te dejas saber, o sea, lo mucho que 1988, brother, algunos de nosotros, bueno, nosotros tres habíamos nacido ya, pero alguna de la gente que está escuchando este podcast quizá no haya nacido para esa fecha. Y todavía, eran chiquitos, o sea, y no lo jugaron. Ajá, y todavía, o sea, este título pues tiene relevancia para muchas cosas que ellos quizás están jugando por ahí, quizás lo sepan, quizás no, pero fue un título pues heavy, tú sabes, con lo difícil, ¿sabes? Yo creo que hasta Dark Souls ha mirado para eso, ¿sabes? Simplemente, ¿cuántas veces tú mueres en Ninja Gaiden? Tienes que morir más aquí ahora, vamos para adelante. obligado. A mí este juego me encantaba, de pequeño, estaba en casa de mis primos o algo así, yo tengo memoria de haberlo jugado una que otra vez, obviamente, jamás en la vida avancé quizás más de la primero o segundo nivel, pero las mezclas de lo que era el platformeo, el ataque timeado, porque aquí, papi, tú cogías un hit y te rebotaba para atrás. Y había veces que eso era positivo para hacer cosas que tú querías hacer si lograbas posicionarte adecuadamente en el nivel, pero si no, era equivalente a muerte segura. Esto era sumamente nítido. Yo llegué luego a revisitarlo cuando hacen el remake en 3D para el Xbox original de Ninja Gaiden. Había una manera. Y digo, había una manera porque es que era prácticamente un puzzle. Tú poder encontrar la manera de jugarlo. O sea, te daban, creo que eran unos tokens y tú tenías que hacer unas misiones en particular y comprarlo. Y tú lo podías jugar en la maquinita dentro del juego. Tú ibas y te parabas en el arcade y entonces podías jugarlo. Esto no era en el menú o se abría en el menú después. Y eso creo que tenían save point. Ahí obviamente sí jugué bastante y adelanté bastante. No tengo recuerdo de haberlo terminado. El juego de Ninja Gaiden en Xbox, sí. Pero estas versiones originales dentro de, como a modo de emulación dentro del juego, pues las llegué a jugar así medio random, pero nunca avancé, mucho menos en esta primera. Pero ya, un 9 de diciembre del 88, en Japón, fue que estrenó el juegazo de Ninja Gaiden. Creo que fue un año después, en el 89, fue que llegó acá. a Estados Unidos, o a este lado del mundo. Así que, GG. Y ahora rápidamente vamos a las publicaciones para esta semana. Todos estos juegos que voy a mencionar vienen por ahí en diciembre 8. Viene por ahí Call of the Sea para Xbox Series X, Xbox One y PC. También para PS5, Xbox Series X y S. Viene por ahí Destiny 2 junto con el DLC más reciente del Beyond Light. Para Nintendo Switch viene Doom Eternal. Para PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One y Nintendo Switch viene Puyo Puyo Tetris. Y para PS5 viene Temtem. En diciembre 10 viene por ahí para PS4 Brigandine The Legend of Runeterra. Viene también Haven para PS5, Xbox Series X y S y para PC. Para PC particularmente viene Orwell's Animal Farm. Viene para PS4, Xbox One, Switch y PC Sword of the Necromancer. Para PS5, Xbox Series X y S otra vez. PS4, Xbox One y Nintendo Switch, un jueguito que se llama Wildfire. Para Nintendo Switch y para PC viene Woodsalt. Y por fin, si es que no anuncian un delay, el miércoles, que no me sorprenda, no, usted no, ya se supone que no, para PC, PS4, Xbox One y Google Stadia viene Cyberpunk 2077. ¡Ea, Disney! El bombazo que muchos estaban esperando por fin se materializa. Guys, y no voy a preguntarle el listongo, pero ¿qué piensan de Cyberpunk? ¿Les llama la atención? ¿Están apuntados? ¿Pasan? ¿Qué es la que hay? Este es un título que yo creo que quizás a alguna gente pues le convenga estar en Stadia o algo por el estilo, porque los recursos que va a requerir, ¿verdad?, de su máquina, uh-huh, quizás la máquina, para tú verlo bien, para disfrutártelo, quizás tu máquina no tenga suficiente poder para eso. Y corriéndolo desde Google Stadia, pues entonces quizás pueda, porque técnicamente lo está corriendo otra máquina. Por o sea, tú estás diciendo que Google Stadia podría servir como un sedazo. Es algo que yo estoy mirando. ¿Y consola? Y no lo estoy mirando la consola. Con sí. Un pedazo de tela. Yo todavía no me estoy yendo por Google Stadia, pero honestamente. Sí, sí, sí. Una media pantijota con la del café. Mira, Sparo, yo estoy buscando de verdad en serio que llegue el xCloud, ¿verdad? Que sí, sé que se llama, ¿no? Sí. Para PC. Para PC. Específicamente porque hay algunos juegos que ya mi computadora no está corriendo bien, pero yo con el servicio de Game Pass tendría acceso al xCloud y uh-huh, podría entonces jugar esos juegos que no me importa tener un poquito de ping o latencia o algo por el estilo. Esos juegos que no me interesa, que no me importa, específicamente como Cyberpunk, pues podría trabajarlo a través de ese sistema sin requerirle tanto esfuerzo a mi computadora. No, pero no te escuche. Porque PC Master Race. Papi, yo no estoy en esa, ¿está bien? Yo soy pesetero. Yo soy pesetero. Y es o me compro una 3080 o una 3090 ahora, o me tiro esta, de esperar un poquito que saque xCloud, y si se ve bien, pues sigo streameando desde la mía, tú sabes. Mi Toyotita, mi Corolla del 96 sigue dando cantazos. Se usa. Es como Bad Bunny, que él no huele, él se monta un Corolla feliz de la vida. No necesita un. O sea, cualquier cosa. Un Bugatti. Tu PC, pues le pide la PC de la monja prestada y ya está. Mira, no la levantes. Mira, eso que dice el chamaco. Sin internet. Eso que ese chamaco es bien cierto. Otra opción también, mire, o sea, si el juego va a salir en generación actual para PS4 y para Xbox One y usted tiene una o dos consolas, pues mire, se puede ir por esa línea. Que no sabe cómo se va en PC. Se va a ver como acuarela. Ah, pero por Dios. Sí, me imagino. Se va a ver como pintura de Bob Ross. Sí, eso dice la gente, como acuarela. Hombre, no, mira. A crayolita. Si yo quisiera jugarlo ahora mismo, yo obviamente compro la versión de PS4. O sea, me lo disfruto, pero obviamente yo no estoy apuntado de Day One. Porque a mí, yo lo comenté en stream. A mí, en el caso de Cyberpunk, me fatigó como me fatigó The Last of Us 2. O sea, a mí, el juego lo ha jugado. Sí, por tanto hype y tanta promo. Mano, Dios quiera que luego, o sea. Dios quiera que el juego sea bueno, porque si el juego llega a ser un desastre, me voy a estar riendo, pero con música. ¡No, ahí! Es que tenía que darle cuerda para que dijera eso, ¿viste? Porque... No hay podcast que no lo mencione como ejemplo. Chacho, ojalá y salga buen producto, ¿verdad? Porque si no, papi, el I told you so va a estar todos los días en mi boca. I told you so. Me dicen que te vas a cambiar el nombre abajo, en vez de Alex Nation, va a ser I told you so. I told you so. En los streams. Sí. Mira, esto, el Cyberpunk este a mí no me llama la atención, honestamente. Me encanta ver a la comunidad bien pompeada por el juego. Este, tenemos muchas amistades y conocidos que están pompeados con Cyberpunk 2077. A mí, por ahora, no hay nada que me llame la atención sobre el juego, honestamente. Como único, yo estaría un poquito más pompeado con este juego si fuese third person. Si yo pudiese ver esas customizaciones del personaje en tercera persona, si entonces se vuelve más que solamente un shooter, un cover shooter, me le das elementos de complejidad, etcétera, y me das algo más que lo que se ha visto así en los trailers, etcétera, con ese nivel de gráfica, pero en tercera persona, esto, quizás yo me pompearía un poquito más, y yo sé que eventualmente pueden añadir esa funcionalidad de tercera persona, esto, pero me parece bien frustrante que tú gastes y que el juego tenga el nivel de caracterización que tiene, o de customización, debo decir, que tiene para tu personaje, para que tú solamente pues le veas las manos y, you know, en las escenas de los cinemáticos, básicamente. Esto es that's it, porque el juego es primera persona. Entonces, gastaste un montón de tiempo customizando para no verte, ¿entiendes? En tercera persona tampoco te vería mucho, pero al menos ver la ropa y disfrutas del look del personaje y bla, bla, bla. No sé, ese soy yo. Sí, sí. A mí los first person shooters no son mi estilo go-to de juego. Esto sí he disfrutado uno que otro. Esto, pero estoy como chamaco. No digo de esta agua no beberé, pero no tengo hype para conseguirlo de igual. Para nada. Amán. Yo disfruto que la gente lo juegue desde los asientos cambia bombilla, de lejito, porque hay que cuidarse, hay que mantener distancia. Y hay tanto hype que tú sabes que lo vas a ver por algún lado. O sea, no te vas a salvar de él. Si tú eres consumidor de Twitch, lo vas a ver. Si consumes YouTube, lo vas a ver. El Surfing es uno que lo tiene reservado desde que lo anunciaron. Para la escuelita, papi. Pero es que si lo ven ahí en la escuelita, o sea, saben que se van a colgar. Eso es, el título debe llamarse ¿Cómo no jugar Cyberpunk 2077? Yeah. Pero bueno. Mister, no fui yo. Es el maestro Faturo. Chama, no te hagas. Venga, ¿qué plataforma? ¿Quiere que me quite el ban? ¿Para qué plataforma lo ordenó? Creo que en PC lo tiene en Steam. Creo. No estoy seguro. Creo. ¿Y el probo si su máquina se lo corre? Esto, no sé. Seguiremos informando. Yo sé que con el televisor nuevo tuvo que mudarse para el cuarto otra vez porque... hay algo con los settings del televisor que le fastidia a la capturadora. Se le pone a correr en el otro televisor. Él tiene la capturadora y la tarjeta de video explotada y se ve salvaje sin problema ninguno. Y en el televisor nuevo deja los settings igual y pues dependiendo del juego que cambie, pues no, tienes que modificar aquí y allá. Por eso algunos streams a principio de mes se veían medio choncosos. Y entonces, pero ahora no, ahora ya se mudó allá. Cuando vaya a streamear, streamea en el otro televisor. So, GG para Surfing Boy y su escuelita Fatula, junto con 1500 certificados que tiene firmado él mismo, porque así es la escuelita. Para efectos de Blu-ray y DVD, gente, esta semana estrena por ahí Westworld Season 3. Esto en formato 4K Blu-ray. No encontré más ningún otro estreno pertinente en el cine tampoco. Le exhortamos a que confirme esto con su cartelera local. Vamos entonces a continuar con la pregunta random de esta semana, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, entérese que pertenecía a los créditos finales de Metal Gear Solid. Obviamente atado a nuestra primera noticia, donde ya el actor Oscar Isaac ha sido prácticamente confirmado para ser Solid Snake en la película que está in the works. Juegazo. Le pregunté a los muchachos esta mañana si habían jugado Metal Gear Solid, porque es que el podcast iba a estar tan lleno de que obviamente había que hacer la pregunta de rigor. Me imagino que ustedes escuchándola la identificaron. No quise poner más ninguna otra melodía, porque el soundtrack de Metal Gear está bien característico. Entonces, quería retarlos un poquito, por eso seleccioné como que la del final, a ver si se acordaban o no. Pero, yeah. ¿Ustedes terminaron el juego, guys? ¿Le metieron chévere? Yes, sir. Uh-huh. Ese sí. le metí. Hey, a más ninguno, pero después sí es así. Pero Metal Gear Solid sí. Hacho, yo recuerdo la fiebre de Metal Gear, mano. Es una fiebre, yo lo disfruté mucho. Back in the day lo disfruté mucho, mucho, mucho. Jueguito innovador ese, pero bueno, bueno, bueno, mano. Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a la pregunta random. Y como tenemos a Chamaco09 y la pregunta está atada a lo que tanto a él le gusta, Chamaco, léela tú. La pregunta dice como sigue: ¿qué franquicia de película con algún vehículo icónico te gustaría ver como parte del repertorio de Rocket League? Yo tengo ya el mío. ¡Chan, chan, chan! Yo me fui un poquito diferente. No sé si es lo que están buscando aquí, ¿sabes? Porque ya Rocket League tiene a Knight Rider, tiene a Ghostbusters y cosas así que sí, tiene un vehículo bien icónico. Pero yo realmente estoy buscando más algo como Transformers. Y te explico. A mí me gustaría que tuviera un Bumblebee o algo así, ¿sabes? Tú coges el más icónico que tú quisieras. Pero lo que yo quiero, brother, es que cuando haga una explosión, y esto va como Fortnite, cuando haga un gol, que el cajón se transforme y te tire una pose o algo así por ahí, ¿sabes? Como que Bumblebee. ¡Qué salvaje! Me lo acabo de imaginar, loco. Oye, Epic, coge nota. Trabajando para otros aquí, como siempre, nivel escondido, mire. Regalando ideas. Ah, a derecha y a izquierda. Tremenda, tremenda este chamaco. Me gusta eso. Dale, ¿cuál es el tuyo, papi? Pues mira, yo me gustaría ver un carro que salió en una película. La película se llama The Wraith. Esa película la protagonizó Charlie Sheen. Y el carro como tal, y es lo bien extraño de ese carro. Ese carro es un Dodge M4S Turbo Interceptor. Y ese carro fue diseñado como prácticamente un demo de la tecnología Dodge en esa época. Ese carro se hicieron bien pocos modelos, no estuvo a la venta como tal. O sea, tú no puedes ir a un dealer y comprarlo así como tal. O sea, eso fue un tech demo de la tecnología de Dodge en ese entonces, y fue utilizado en esa película. Y ese carro a mí siempre me ha encantado. Es que tiene un estilo bien extraño, pero se ve tan, tan bestial. Entonces, ese carrito me gustaría verlo ahí en Rocket League, aunque yo no juego mucho Rocket League, pero será cool verlo. Y una mención honorífica, ya que Chamaco mencionó los Transformers, pues estaría cool ver un par de carros de la serie animada The Mask metidos ahí. ya tú sabes, el Camaro con las alas o las puertas de alas, cuando vayas a hacer el Cirque du Soleil, pues se le abren las puertas y huele. ¿Qué más? El Troj estará super cool, la pick-up, ya lo no cuántos carros hay para escoger de The Mask que se puede meter ahí en Rocket League. Esa es mi aportación. Salvaje, pues yo también me voy a ir de con mención honorífica y lo que había pensado. A mí me encantaría, así de franquicia de película, que en serio, porque ellos como que jugaron con este concepto, pero no. Yo quiero el que es. A mí me gustaría ver el Ford Falcon, a.k.a. Interceptor, de Mad Max. Ahí en Rocket League, mano, para mí sería una delicia. Ya que lo pensé. Una delicia ver ese vehículo. Con el motor saliéndosele al frente, todo embaratado, o sea, icónico, de que sea literalmente el vehículo de Max Rogatansky, maldita sea. Y la mención honorífica, mano, estaría super cool ver un tanque felino de los Thundercats en la cancha de Rocket League, y que la celebración ¡pa! Thundercats, que salga así la señal en la portería. Papi, tome nota que no le vamos a durar toda la vida. Papi, la banda de los Turtles también estará cool. Super cool, la Ese sí. Ese sí. Porque lo usaría como la chamada van, que es en mi carro, así que sí. La Turtle Band, chacho. Ya, que sea eso nada más. Que cuando hagas el gol. ¡Cawabonga! Sale así Cawabonga. Cuando haces el gol, sale Cawabonga en la malla, así bien, bien brutal. Super cool. Love it. Me encanta su selección, de verdad que sí, guys. Así que esa fue la pregunta random. Again, ¿qué franquicia de película o serie con algún vehículo icónico te gustaría ver como parte del repertorio de Rocket League. ¡Uy! Ahora sí llegó el momento que tanto estaban esperando, gente. ¡Es el Trivia Challenge! Que toca esta semana. Y obviamente, si los muchachos estuvieron pendientes y con mi preguntita random durante el día, se imaginaban, gente, esta trivia viene en la línea de Metal Gear Solid para el PlayStation. ¡Ay, mi madre! Pero, asterisco, esto es una segunda parte. ¿Por qué? Uh-huh. Ya nosotros tuvimos una trivia de Metal Gear Solid, la primera trivia, por si la quieren revisitar, está en nivel escondido 337, la corrió Gatoneo y la hizo cuando precisamente tuvimos a otro invitado con nosotros, en ese momento Moist Snake, y el otro pues era yo, y pues salí trasquiladito de la trivia, pero esta segunda parte pues no tiene que ver directamente con la primera, es decir, son otras preguntas. Y las preguntas están chéveres, están redantes, pero no están imposibles, ¿ok? Así bueno, que ya ustedes saben cómo me van a contestar las ánimos, chaval. Voy a aclarar que tengo el Wikipedia aquí de Metal Gear ya puesto, ¿sabes? Sí, no. Cierre esa... ¿No cerran eso ahí? Esto, nada, son 10 preguntitas, obviamente van a tener un head to head, esto, y al final pues revelamos aquí, a ver cuántos puntos, cuántas buenas obtuvieron. Chamaco dijo que iba a tener tres buenas, ya con eso, sí, como mucho, se posiciona adelante de la estadística mía. Ustedes saben que yo soy el sotanero oficial de las trivias de nivel escondido, y espero que esto cambie el año que viene. Esto, desde siempre he sido el peor que sale en las trivias, maldita sea. Pero nada, así que ya lo saben, esto es el Trivia Challenge de Metal Gear Solid para el PlayStation, segunda parte. Vamos allá, ¿están listos, muchachos? Heavy. ¡Esto se jodió! Primera pregunta. Sin miedo al éxito, vamos. ¿En qué año toman lugar los eventos de Metal Gear Solid en su cronología ficticia? A, 1998. B, el año 2000. C, 2005 de 2014. Tengo las dos respuestas de los muchachos y responden correctamente. Dijeron letra C, 2005. GG. Esa la había leído antes del programa, de verdad, en Wikipedia. Más ninguna. No leí más nada. Se la debo invalidar a chamaco. Se la debo invalidar. Porque Alex sudó frío. Digo, ay, Dios, dime, ¿cómo? Oye, te dije, yo esperé a que dijeran la D para entonces escribir, porque si no era muy obvio que era la C, pero estamos ahí. ¡Diablo! Está bien. Pero no tengo Wikipedia abierto, eso lo leí de chivo, como dirían allá en campo. Como dice, no es chivo. No, no dice chivo, no dice chivo. Es con ese H, a mí me encanta. Yo estoy pendiente para tener un SFX de ella. Diciendo, Chivo. Vamos a la segunda. Dice por aquí, ¿cuál es la misión de Solid Snake en el juego? A, establecer un nuevo régimen militar. B, recuperar unos códigos de acceso. C, rescatar a dos individuos importantes. D, neutralizar una amenaza nuclear. Diablo. Y ya tengo dos respuestas y los muchachos siguen en la rachita. Está todo fácil, ¿eh? Letra D, neutralizar una amenaza nuclear. Sí, señor. La derecha. Yo estaba entre la de los rehenes, pero... ¿La de qué? La de rescatar a alguien. Ale, ¿cómo va a ser? Estaba pensando... Pero es que le rescata a la tipa, ¿no? Pero es que eso fue un added bonus. Pues, ese fue un added bonus, sí, pero pues, por poquito. Salió hace tiempo el juego, mano, era chiquito, no se acuerda bien. Por poco meto las patas, pero... Yo... Eso es lo que hace interesante esta trivia. Bueno, seguimos entonces con la pregunta número 3. Dice por acá, ¿cuántos discos tenía Metal Gear Solid para el PlayStation 1? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Ya tengo las dos respuestas, yo te la valido, Alex... Y ambos competidores continúan empate con la rachita. Llevan perfecto. ¡Mira! Vamos, hasta aquí llegamos. Tenían dos discos Metal Gear Solid para el PlayStation 1 y sí. Efectivamente, dos disquitos. ¡Y a diablo! Ese case de Metal Gear Solid era bien icónico, al igual que el de Final Fantasy VII. Uh-huh. Eran los cases gorditos estos, porque gorditos y espacio para los dos discos. Era bien chévere, era bien chévere. Aquellos de nosotros que lo tuvimos original, uff, eso era la host. Bueno, pregunta número 4, y dice así: ¿cuántas veces Solid Snake se enfrenta en combate a Cyborg Ninja? A, 1, B, 2, C, 3, D, ninguna. Ok, tengo respuesta de los dos. No son igual, por primera vez desde que arrancamos la trivia. Y el que no la fue Alex, que contestó sí. A, una vez se enfrenta en combate a Cyborg Ninja. Chamaco de seguro se acuerda las pelas que uno cogía con ese maldito que usaba el cloaking device. Uno no sabía por dónde rayos andaba hasta que se manchaba los pies de sangre. Entonces tú podías ver por dónde andaba. Ah, no me acuerdo de la pelea, mano. No me acuerdo de la pelea. Horrible. Daban una estusa. Uno ganaba, porque uno ganaba eventualmente, pero era por simple y sencillamente porque Cyborg Ninja se aborrecía y se le dañó el cloaking device y se iba por uno de los vents. O sea, no es que le ganaste, es que se fue. Por eso, ese era mi pescadito, porque lo enfrentas solamente una vez, pero hablas con él múltiples veces. Okay. Se parece, ese era el pescadito. Gigi. Sigue. Uy, Alex va perfecto, chamaco menos uno. Vamos a ver cómo sigue esta vaina. Ya me invito. Puede ser que la tortilla se vire. Sí, chacho. Número 5. ¿Cómo se llama el grupo terrorista reclamando responsabilidad por el incidente en Metal Gear Solid? A, Fox Metal. B, Fox Hell. C, Fox Hound. D, Fox Die. Ok. Ambos competidores contestan con la respuesta correcta en letra C, Fox Hound. Y ya, diablo. Guys, y no les voy a mentir. GG. Ahora va a apretar un poquito la cosa. Esa fue la... Acabó la ronda fácil. Halftime Report. Ese fue el... ¿Cómo se dice? El trial version. Ahora vamos para el full pay version de la trivia. Dijiste paywall. Para respuestas correctas, envíenme un donativo a Extra Life. Vámonos. Número 6. Win. ¿Cuál es la frecuencia de codec para contactar a Master Miller? A, 140.15. B, 140.96. C, 141.80. D, 141.12. Diablo, qué clásico. Ya tengo una respuesta por aquí. En la parte de atrás te dice el código, en la parte de atrás de la caja. Voy a escribir el teléfono que no se escuche el teclado así. Ay, Dios mío. Y otra vez, tengo dos respuestas distintas de los competidores. Ahora se empata. Uno de ellos contestó correctamente. Chamaco, eres el tío. Una vez más, quien contesta correctamente es Alex Nation, 140. Chamaco, 140.96, ese era el codec save con Mailin. Por eso es que sonaba tan parecido, sí, sí. De ese no se acuerda todo el tiempo, la mayoría del tiempo. El 140.15 era con Meryl, que era una de las preguntas de la trivia anterior, y el 141.12 es Otaku. Pero el 141.80 es con Master Miller. Right. Y viste, Disparo se busca 4 que tú has escuchado en algún momento para que tengas duda con todas. Claro, ahí me guillé de gatoneo. Sí, chacho. Me guillé de gatoneo. No, jamás como en una trivia de Sylvester Stallone. O sea, gato, saludito allá. Saludito a... Yeah. Sea la madre Stallone. Bueno, vamos a la pregunta número 7. ¿Cuántos miembros de Foxhound tienes que enfrentar en el segundo disco Ah, pero mira que. Pero... Yo iba a preguntar, Sparo, yo iba a preguntar, ¿qué era la parte del segundo disco? ¿En dónde empezaba? Yo iba a preguntar eso. ¡Qué clase! ¡Oh my god! Porque se dice en todo el juego, pues menos mal, no, en el segundo disco. Estoy escuchando. Marqués, sal de ahí. No te queremos aquí. Vete, fuera. Oh my god. Pues después es un problema aquí mapear la lágrima esa. Oh my god. Repito, ¿cuántos miembros de Foxhound tienes que enfrentar en el segundo disco? A, 5. B, 4. C, 3. D, 2. Ya, es que seguía, el tipo seguía, weón. Oh my god. Una vez más, regresa el head to head. Ambos contestaron correctamente, tanto que se quejan. ¡Ay! Yo no me sé. Pues una leche, ¿qué sé yo? Dos miembros de Foxhound. Te enfrentas a Vulcan Raven y a Liquid Snake. Yo sabía Liquid Snake nada más, ese es el único que sabía. ¿Qué hay? Vulcan Raven, te enfrentas a él por segunda vez, la primera vez que lo enfrentas en el tanque. Allá, con su icónico... El boss fight como tal con Vulcan Raven pasa en el segundo disco. Cuando al final vienen todos los cuervos y después... Ya no está, desaparece. Eso siempre me estuvo como que... Este tipo no se murió de verdad. Simplemente se desapareció. Bueno, nada. Vamos entonces a la próxima pregunta. Espero que no se quejen ahora. Las quejas, vamos, la estamos pasando bien, Sparta. Las quejas son de felicidad, de pasarla bien. Ah, de felicidad, Estamos GG. Son lágrimas de alegría. Ah, no vengas con eso. Dale, bueno. Son lágrimas de monte, chicos. Sí. Bueno, esto está fácil. ¿Qué vehículo es el método utilizado para salir de Shadow Moses una vez finaliza el juego? A, un avión de transporte militar. B, un jet ski. C, un snow bike. D, un helicóptero. Ok, ambos me contestan la misma. Ambos están mal. Ya, ¿en serio? Y ahora me dicen un jet ski. No, es un snow bike. Chico, mano. Really? Papi, ¿es qué? No se van por agua. No. Ay, no. Por nieve, bro. No, yo lo sabía, pero yo estaba pensando que el jet ski y el snowbike son dos cosas parecidas, pero diferentes. Me quemé. Es bajando la montaña, ¿verdad? Parecido, y está con Meryl. Diferente. Estás en lo cierto, chamaco. Ambas son cosas parecidas, pero diferentes. O sea, no, yo estoy pensando que los dos... es igual a la otra. Mira, estoy como con Gatonejo, que está con la cerveza ahí. ¡Ay, gané! Chamaco, no, perdiste. Así, brother, así, ¿sabes? Como que yo pensando que el jet ski es para nieve también. Chamaco celebrando la medalla de bronce como si fuera de oro. Pero me quemé brutal. O sea, no, mano. Pero en mi mente, cabrón, en mi mente yo estoy pensando, no, está bajando la montaña, en la nieve, con la tipa ahí detrás de él, ¿verdad? También, están los dos juntos, estoy imaginando el tuxedo y toda la madre, o sea, así, Sí. Acelera, no se mueve. Porque no arranca. Este Jackie le hace falta gomas de nieve. Pero, ponme cero por el bruto de gesto, ¿viste? Ponme cero por... Dos cosas que son similares pero distintas. Muy bien, chamaco. ¿Qué? Yo estoy pensando que son dos vehículos de nieve los dos. Esa era la que tenía que decir. Pero nada, me fui. Sigue prestando atención en la escuelita. ¡Mister! ¡El IQ va para atrás! ¡Solo merezco el postre! Está caro el tipo. Le lleva una empanadilla el lunes. No hay problema. ¡Ay, puñe! Okay. ¡Diablo! ¡Claje morón soy! Dale, papi. 3-2-1. Ok. Diablo, déjame contar aquí. Respira. Esta era la número 8, ajá. Ok. Bueno, seguimos entonces. Aquí viene el momento de la verdad. Pregunta número 9. Dice, ¿cuántos niveles en total tiene el subjuego de las VR Missions en Metal Gear Solid? Este juego era parte de Metal Gear Solid, ¿ok? Wow. Letra A, 30. Letra B, 25. Letra C, 20. Letra D, 15. Yo nunca lo jugué, así que... ¿Ok? Ambos competidores contestan respuestas diferentes. Alex dice que 25. Chamaco dice que 20. Ambos están incorrectos. Respuesta correcta, letra A. Eran 30 en total, divididas en 3 sets de 10. Una era la sección de práctica, practice, la otra era time attack, y la otra gun shooting. Así que... O sea, que si quitamos la práctica, estoy bien. Pero no la voy a pelear. Estamos tranquilos. No, es que estamos viviendo en 3 sets. Un intento. Prueba porque era falsa la respuesta. Es falsa porque no es cierta. Yo no quisiera poner 100 en esa respuesta, ¿ves? Pero yo te hubiera colgado como zapato. Defiende tu respuesta. Bueno, mi tele, lo siento porque no es falso. Bueno, te voy a dar punto y medio. No me des nada, por Dios. Ah, no, en la trivia no. En mi ejemplo hipotético, la trivia tiene cero. Ah, ok, ya decía yo. Bueno, pregunta número 10. Y última pregunta. Dice, ¿en qué año sale al mercado el juego de Metal Gear Solid? A, 1996. B, 1997. C, 1998, de 1999. Ambos me contestan la misma respuesta, letra C, 1998, y ambos están en lo correcto. Eso, vamos a hacer el conteo aquí. Uno sacó 80%, el otro sacó 60%. Ambos están por encima de las trivias de Sparrow. Felicidades a Alex Nation. Ha demostrado que hoy la suerte le favoreció porque contestó 3 al garete y como que ya las pegó. Sí. Yo debe haber sacado 40%, pero haber leído Wikipedia antes de venir para acá me ayudó. Así que, chamacos, bueno. Y si aprendo la diferencia entre un jet ski y un snowmobile, pues. Mira, vete palca. ¿Quién diría? Quizá aprende más de lo que parece. Esa ha sido la mejor respuesta de la vida en todas las trivias. Pero es que uno es igual, pero es diferente. Estás diciendo una mentira. Analiza lo que estás diciendo. Y de momento el cerebro del chamaco. Ay. Bueno, amigos, esa fue la trivia de Metal Gear Solid para PlayStation, segunda parte. A lo mejor hay una tercera, a lo mejor hay alguna trivia de Metal Gear Solid 2 por ahí. ¿Quién sabe? Siempre pendientes acá a Nivel Escondido. Ahora sí vamos entonces a continuar con nuestro podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado. Cuéntenos cuántas sacaron adecuadamente ustedes. Mucho éxito. Honestamente no estaba tan difícil. ¿Cómo la encontraron, guys? Regular, buena, fácil. Confusa, tú sabes. Yo la encontré buena, yo la encontré bastante buena. Reta mis conocimientos generales. Me dicen que para la próxima hay que estudiarse los materiales con los cuales se prepararon las cajas de los juegos. Oh, sí, definitivo. ¿Cuál es el polígono del plástico que utilizaron en el 3D printing para la primera tirada de Metal Gear Solid 2? Ya, gato, sal de ahí. Ok. Bueno, entonces ha llegado el momento de saber qué es la que hay, gente. Alex, chamaco, cuénteme, ¿qué estuvieron haciendo? Chamaco, que es el invitado. Seguro que usted. Sí. Bueno, pues gracias. Yo siempre estoy jugando Rocket League por ahí, de vez en cuando con la gente y eso. Y hay un panita, hay un viewer, se llama David Trox, que es uno de los jugadores pro de Chile. Estuve tratando de ganar el torneo in-game, el torneo que se hace dentro del juego, que te da recompensas y eso, Y Davitros me dice, mira, vamos a jugar, chacho, ni con Davitros gana ese torneo, mano, ni con Davitros. Si uno lo gana, te dan como que un título del juego y te dan más puntitos para conseguir otras cosas y eso. He tratado por todos lados y sigo fracasando fuertemente, así que lo mío definitivamente se queda en castear el juego y seguimos ahí, sí, vamos a pasarla bien. Y que la gente me trolee en el chat, GG por eso. Tú has jugado también... otro juego que me tiene bien clavado a mano es Remnant from the Ashes. Te digo que Remnant from the Ashes es un jueguito que es un love-hate relationship. Como que me gustan unas cosas bien chéveres, ¿sabes? Las mecánicas y eso de como que disparar, pero tienen el stamina, así que como que se parece a Souls. Si tú lo juegas en Apocalipsis, es difícil como loco, o sea, es dificilísimo. Sin embargo, mano, me encuentro peleando con el juego por bobería, o sea, como que le digo, coge, corre, y le doy el botón y como que no corre, en cámara lenta se me queda. O sea, ese tipo de cositas así, pero me tiene estancado. Tengo un área que estoy contra, o sea, tengo dos rutas, y en las dos rutas llegué a los dos bosses de las rutas. Y ahora me estoy bien estancado ahí, voy a tener que coger vacaciones de ese jueguito, respirar profundo y volver en algún otro momento. Pero volveré. Y el último jueguito que jugué en estos días se llama The Stanley Parable. Es un jueguito que ya tiene sus añitos, no sé, 2013, no sé si Nation se recuerda de él. Y sí, estoy familiarizado. Es un jueguito que me tomó por sorpresa, mano. O sea, no tenía muchas expectativas de él, simplemente lo bajé para ver qué tal, porque lo había adquirido gratis por Epic. Hace tiempo ya que lo había adquirido gratis por Epic. Y me reí un montón con ese juego, ¿sabes? Te pone a pensar en algunas cositas y eso chévere, no es como que es la filosofía más profunda del mundo, ¿me entiendes? Pero sí, está tripioso, el juego está tripioso. Tiene como 400 finales diferentes, yo me conformé con un 2 o 3, estamos bien. Pero sí, fue una cura el jueguito, estuvo chévere. Nice, bro. ¿Y tú, Alex? ¿Qué estabas haciendo por ahí? Pues hermano, pues en mi caso sigo con las aventuras de Super Mario Galaxy, que lo estamos jugando acá en vivo en el canal de Nivel Escondido en Twitch. De verdad que el jueguito pues está super nice. Ya estoy en la parte que me huele a que iba a pasar, que es el hecho de que tengo que colectar más estrellas para poder llegar al mundo final. Hermano, lo mismo hicieron con 3D World, de colectar estrellas para poder pelear con Bowser. Pero ya, ahí le vamos. En la misión de colectar las estrellas que faltan, de verdad que me estoy divirtiendo un montón con el jueguito. Me ha atrapado chévere ese jueguito de Super Mario Galaxy, así que se los recomiendo. También, mano, sigo haciendo runs en Hades, mano. Ese jueguito es tan bueno. Hades es tan bueno y tan retante, pero a la misma vez tan satisfactorio cuando tú logras tener un build bien OP, dependiendo de los regalos que te den los dioses y las rutas que tú cojas. Ya más o menos, ya estoy bastante familiarizado con la cuestión de la ruta, lo que significan los símbolos y la dinámica entre el personaje y los dioses del Olimpo que coinciden e interactúan contigo mientras tú estás tratando de atravesar el inframundo, ¿verdad? Del mundo de Hades para lograr salir. So, de verdad que está super nice. En todos mis runs llego al primer maldito boss y toda la verdad que no he podido pasarlo. Pero sí, o sea, entiendo que estoy fallando en el hecho de que llego sin vida, o sea, llego como a mitad de vida al boss. Tengo que tratar de llegar con la vida full lo más que pueda para poderme llevar. Yo he estado cerca de matarla y mano, siempre pasa algo que aprieto sin querer el botón que no es, en vez de deslizarme, ataco y la tengo encima de mí. Pero yo sé que yo voy a lograr pasar ese primer boss y de verdad que el jueguito está súper, súper bueno, mano. Y cualquier cosa que no puedas, pásaselo a GPB. No, te lo pasa, que te queda más cerca. También sí. Y te quedas callado. ¿Cómo que ella remote te lo pasa? Play, ya, remote, en el Switch Remote Play. Ella lo pasa y tú te das en el pecho. ¡Alex en la casa! Hey, duro. Y por último, estuve probando Street Fighter Cross Tekken, que yo nunca lo había jugado. Y estaba probando el PS String y mano, un jueguito. Ok, no es The Host en cuanto a juegos de pelea en comparación con otros juegos de Street Fighter, pero entretiene bastante, y más que tiene un montón de personajes del universo de Tekken. Todavía yo no he probado los personajes de Tekken en juego, he probado más que los de Street Fighter, tengo que después probarlos del lado de Tekken. Hice el modo historia bastante fácil, se acabó bien rápido, pero tiene unos sistemas de combo que tú puedes hasta configurarlos, y son sistemas de combo que hasta son, tú puedes tirar esos combos automáticos. Tú puedes apretar una combinación de botones y te tiene un comando automático. Tiene el concepto de tag in, tag out, o sea que tú puedes cambiar de personaje al momento durante la pelea. Si el estado dura uno, pues tú puedes cambiar al otro para que se encargue del oponente. Y así sucesivamente hacen ataques combinados al estilo Marvel vs. Capcom. Digo, no tan caóticos a ese estilo, pero te entiendes. O sea que puedes hacer combinaciones con los ambos jugadores. Está super nice. Está super nice en cuanto a eso. Pero sí, obviamente, gráficamente, pues se ve decente. Se ve decente. Sí, se nota que los personajes como que no machean con los backgrounds del juego. Pero ya, lo encontré fun. Lo encontré fun y es entretenido. No probé el online. Yo dudo mucho que ese juego, el online, esté funcionando. Tengo que dar una probadita a ver si funciona o no el online de ese juego. Así que ya, pero por lo pronto, ¿verdad? Que me entretiene para lo que los controles se sienten típicos, controles de Street Fighter, o sea que en eso pues no, usted si es hábil o seasoned player de Street Fighter, pues no va a tener muchos issues. Este juego lamentablemente salió para PlayStation 3 y otras consolas de esa generación, no hubo remaster, ni hubo versiones para consolas actuales, así que tiene que buscarlo por ahí en Amazon, alguna tienda de juegos retro. No es un juego que usted pueda conseguir tan costoso. O sea, cuando yo lo compré la primera vez, me costó como 7 o 8 pesos. Yo le dije a Gato, te voy a tratar de conseguir una copia de este juego, porque Gato nunca lo jugó. Gato lo tiene gratis porque este juego lo dieron gratis para Vita, gracias a PlayStation Plus. Pero yo entiendo que Gato casi no está usando el Vita. Yo le dije, pues mira, si te lo consigo físico para PlayStation 3, te lo voy a enviar. Pues mira, hold and behold, lo conseguí físico y se lo envié. Ya le tiene que haber llegado entre hoy o el lunes, ya le tiene que estar llegando a la casa el juego. Ojalá y funcione, así y que no pase como el BlazBlue ese, que compraste la copia salva esa. Sí, pero ese yo lo compré en una tienda acá en Santa Isabel. Okay. Y mi error fue no haberlo probado tan pronto lo compré. Ese fue mi error. Ya de eso ya aprendí, que ahora que compro un juego, llego aquí, lo pruebo, si no sirve, lo llevo. Pero ya de ese juego pasó un montón de tiempo, pero no, los de BlazBlue no los he comprado online. Sí, mandé a pedir uno, pero de la página donde yo los compro, esos juegos a mí nunca me han dado problemas. Nunca, nunca, nunca. O sea, están garantizados y de verdad que la gente te vende un producto de calidad. Los discos súper nuevecitos, sin guayazos. Bien ellos, pero obviamente la tienda donde los compré, pues me trolearon. A lo mejor sin querer, hermano. O sea, te trolearon sin querer, sí, no saben que la copia estaba por ti. Eso soy yo jodiendo acá. No, y acuérdate que muchas de estas tiendas llevan estos juegos retros para darlos en trading y a veces ni ellos mismos dentro de la tienda tienen estas consolas conectadas para probar los juegos. A lo mejor ellos simplemente le dan una brilladita, una limpiadita y lo ponen ahí. Para que quien se lo quiera llevar, confiando de que sirve. Tú sabes. Y pues, es 50-50 la culpa. Yo por no probarlo y ellos tampoco por no probarlo. Pues ok, whatever, lo tengo ahí de colección. Después conseguiré otra copia barata porque esos juegos de BlazBlue no son tan caros. No son mega costosos. Ya. Y nada, aparte de eso, pues mano, nada más, bro. GG, mano, GG. Rapidito comentándole a los dos, primeramente, chamaco, lo de los torneos de Rocket League que están en el atados al juego. Eso me parece una movida espectacular por parte de Psyonix, y obviamente de Epic, para darle una lavada de cara al ofrecimiento regular del juego. Esto lo estuve viendo con Surfing en una de nuestras sesiones de los Double Dragon. Y nos llamó la atención, fue como que, mira qué cool. Eso sí, obviamente tienes que estar bien pendiente a lo de los horarios y seguir entonces el bracket ahí, pero es relativamente fácil y está súper cool para efectos de entonces uno organizarse in-game y tener esas experiencias que a lo mejor de otra manera no tendría. Eso está bastante cool. Y para efectos de Alex, lo que comentó de Super Mario Galaxy, esto es bastante común con ese juego. Hay veces que uno no se daba cuenta, back in the day, de según ibas avanzando, si no ibas a medida que ibas avanzando, no estabas consciente con las estrellas, papi, y te guindaba. Eso era la clásica. Y de Hades, lo tengo en la mirilla. Esto todavía es la hora que no lo he estrenado. Mi interés es estrenarlo en el canal. Quizás no tanto de terminarlo completo, en vivo, aunque... no pinta que es un juego demasiado extenso una vez obtienes... cuatro niveles tiene. La curva de aprendizaje, ¿verdad? Eso en un stream te lo puedes llevar quizás varias veces, ya cuando estás al nivel de GPB, por ejemplo. Pero en términos de historia, entonces no tiene algo... Yo pensaba que era un poquito más elaborado, me llamaba la atención jugar la historia como tal, y tener eso capturado para efectos de... de archivo, ¿no? De YouTube, pero todo pinta aquí, no. Así que vamos a ver cómo nos reinventamos y ya seguimos jugando. Pero en algún momento dado lo jugaré en el canal. Para efectos míos, yo estuve poniéndome al día viendo Blood of Zeus. Oh my God, qué serie más buena esa. Estuvo super cool de principio a fin. Muy buena la animación, el production value, los diálogos. Realmente uno no se aburre con la serie. Sobre todo si te gusta todo esto de la mitología. Y qué, a mí se me fue la mente a correr. Qué cool sería si esta serie nos trajera todos los años Blood of, elimina ese dios y pon cualquier otro, pon este Blood of Ra, por ejemplo, y que tengas una serie en ese estilo, con mitología egipcia. Quita la mitología egipcia, Blood of qué sé yo, Quetzalcóatl, y tengas entonces una serie en ese estilo, pero con mitología azteca, o maya, o inca, y todo eso. Yukiyu. Haría super cool, Blood of Yukiyu, papi, que obligado allá peleando últimamente contra los españoles, qué sé yo, una historia ahí bien dark, no sé, me llama la atención. Y como termina la serie de Blood of Zeus particularmente, se presta, pero de una, para que la serie continúe. Así que espero que la retome, estuvo muy muy buena. También estuve jugando Crash Bandicoot 4, el pasado sábado. Creo que es el primer stream que avanzo, ¿verdad? Porque sí, pasé el mundo donde estaba, pero no había boss en ese mundo. De ese mundo al otro mundo no había un boss, como típicamente hay un boss fight. Esto me estuvo raro. Yo estaba esperando cumplir con ese requisito clásico, pero no fue así. También he estado jugando Zelda Link's Awakening, esto es para el Nintendo Switch. Conseguí un buen especial en Black Friday y me llevé Link's Awakening, y un par de jueguitos más, entre ellos Hades también, Luigi's Mansion, etcétera. Y lo estoy disfrutando, mano, a mi pasito. Estoy como que así, cuando tengo un chancecito, voy y hago un pozo, le hago una mazmorra o lo que sea, y después pues no tengo prisa para acabarlo, o sea, me lo estoy disfrutando a cabalidad. De igual manera, dándole cariño al Nintendo Switch, he estado jugando Super Mario Maker 2 de vuelta. Hice un nuevo nivel, inspirado en Link, y lo hice, pues, you know, simplemente como un punto medio entre bien difícil y no tanto. O sea, como que está intermedia la dificultad, honestamente. Pero igual me lo disfruté muchísimo. Estoy jugando los niveles de GPB. Tengo fiebre de Mario Maker 2 otra vez. Así que vamos a ver cuándo lo jugamos nuevamente en el canal. Ya sea para buscar récords o para crear niveles, etcétera. Es un juego bien divertido que tiene obviamente su replayability value. Y le estoy sacando el polvo a eso. Rocket League, como siempre, cada vez que podemos cuadrar el Surfing Boy y este servidor, le metemos un ratito, seguimos sotaneando, subimos un poquito, bajamos otro poquito, pero nos sigue encantando Rocket League. Y para efectos de otra cosa que no tenga que ver directamente con gaming, el pasado martes estuvo tomando lugar la parranda bacala del mes de diciembre. La pasamos espectacular. La combinamos con una parranda de verdad. Aquí estaba yo tocando guitarra, estábamos cantando, la gente en el chat ponía las bombas, yo las leía, cantábamos, íbamos a los canales y le poníamos cancioncitas, pedacitos de canciones de Navidad, típicas de Navidad, en su mayoría puertorriqueñas o latinoamericanas. Que decía, dame la mano paloma. Noche de paz, noche de amor. Si no me dan de beber, lloro. Y entonces rápido, pues el streamer o la streamer, pues se identificaba con eso y pues rápido se sonreía o empezaba a cantar o bla, bla, bla. Y estuvo súper cool, mano. De verdad que la disfrutamos un montón. Esa parrandita estuvo over the top. Y para terminar, estoy al día con The Mandalorian. ¡Válgame! Un saludito a todos y todas los que criticaban la serie. Se les olvida que es una serie, como estaba diciendo en el stream en vivo ahorita. Había gente, papi, que van aprisados de que, pero ¿por qué esto? Que bla, bla, bla. Caballito, es una serie, necesita tener tiempo para desarrollar lo que una película condensaría y que, pues, eliminaría el relleno, la guata. La serie lo necesita, irónicamente. Y aunque mucha gente pensaba o pensó que ciertas cosas no tenían nada que ver, que no tenían que ver con otros episodios, bla, bla, bla. Di un ejemplo con el episodio de la semana pasada. Estamos grabando diciembre 5, para que tengas una idea. Estoy hablando del episodio donde sale un personaje importante de Clone Wars, no voy a dar spoilers, ¿verdad? Más allá de eso, y donde ese personaje le comunica a Mando en un momento dado que The Child, Baby Yoda, como el universo lo conoce, tiene una conexión fuerte con él en términos de instrucciones. Ella le dice algo y The Child no lo hace, pero The Mandalorian le dice, Jim Jarin le dice como que mira, hazlo, y The Child lo hace. Esos hints y esa conexión bien salvaje, eso se veía en uno de los quote-unquote episodios thrillers. Y esa explicación, o sea, la valida ese episodio que fue el anterior, no, el de hace dos semanas atrás. Entonces, again, mucha gente toda como que, que Mandalorian, que serie más, bla, bla, bla. Y ahora, mire ahí, aniquilándoselo a Favaro. El pobre hombre ahora, para ir al baño a orinar, se tiene que sentar, no le queda. O sea, se lo gastaron. Esa es la que hay. Y fuera de eso, mi gente, nada más. De verdad que un disfrute salvaje con eso de las parrandas bacalá. Ya este podcast es el penúltimo del año. Nos estamos preparando fuertemente. Y si ustedes no lo vieron en vivo, revisiten el stream de Alex Nation del domingo, porque Alex viene con todos los detalles de los GBA 2020. Válgame, los Golden Bacalao Awards van a estar bien, bien over the top, y eso nos tiene bien pompeados, ¿verdad que sí? Así que vamos a continuar por acá. No tenemos comentarios esta semana, alguno, pero una vez más queremos agradecer a Chamaco por haber estado con nosotros en esta grabación de este penúltimo podcast del año, papi, por ser parte integral de la Horda Bacalá. Tienes espacio ahí, el rollo es tuyo. Cuéntanos dónde te encontramos, dinos lo que te dé la gana, ¿qué es la que hay? Chamaco, te lo pido. Yo tuve suficiente con Mandador en Season 1, así que no sé de qué estás hablando acá en esta otra, no, ni quiero saber. Tenía que decirlo porque me dijiste que tenía espacio para decir lo que me diera la gana. Claro, claro. Volvemos a lo que estuvimos hablando anteriormente. Diferimos, pero con respeto, nos queremos igual, así que no importa. Claro. Usted siga disfrutando Mandalorian. Claro. Y todos ustedes que disfruten, mira, simplemente dígame, chamaco, no sabes nada. Y ya está, y estamos allí. Gente, hago streams, trato de hacerlo de lunes a viernes en mi canal, ahí, Chamaco 09. Hay una monja que se está apoderando del canal, usted. Ya la madre la monja. Y no puede con ella. Una serie. Usted es una buena persona. Si usted no puede con ella, usted es una buena persona. ¿Está bien? No digo más nada. Estamos bien. Y yo lo entiendo. Y es más, le agradezco que exista gente como usted en este planeta. ¡Ay, la boca! ¡La boca! Empezando con la boca, ya es como que me cago. O sea, yo cuando llegué y el chama hablando así, de momento fue un chama, ¿qué te pasa? Hasta en el trabajo va hablando así, todo. Quiere que el personaje toda la semana. Ahí está allí, la monja está allí. De hecho, tengo que hacer un stream ahora de monja entero. El stream, ¿Qué fecha? Para darle gente para allá. Yo creo que va a ser el 17, 18, 19. Uno de esos dos días de diciembre. Tengo que ver esa fecha. Fueron dos, pero fueron tres, chamacos. Si 17, 18. Dijo tres. Casi dos, pero en verdad es tres. Ya lo. Es que son iguales, pero diferentes. Sí, son diferentes. Tengo que escoger una fecha con cuidado porque tengo que aguantar la voz, o sea, hablar como monja, fastidia la voz bastante y tengo que mantener la voz bien, que no sea una fecha que me caiga Rocket League o algo así por ahí, y entonces me fastidie. Pero hablando del Rocket League, estamos trabajando con lo que siempre estamos trabajando con lo que es el Rocket League suramericano, el pase para RLCS de Sudamérica, para el Mundial de Sudamérica, y eso lo pueden conseguir en Rocket Street Live, como Sparrow Wolf siempre les menciona. Allí estoy gritando, gastándome la voz, tirando saliva al micrófono lo más que puedo para que la gente la pase brutal y nada, así que en Twitch estoy más activo que nada, o sea, en los demás lugares estoy como que medio mes. Me pueden buscar como Chamaco 09 por ahí, Chamaco con K, porque mami enseñó a un tipo a que fuera estúpido y no supiera escribir bien, así como tampoco sabe la diferencia entre un jet ski y un snowmobile. Estamos ahí. Gracias, Chamaco, gracias por ese resumen. Ya saben, Chamaco 09, el mejor caster de América Latina. Él no lo va a decir, pero todos sabemos que esa es la verdad. Vamos rápidamente al cierre. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Nuestro itinerario de Twitch son los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche en horario de Puerto Rico, martes, jueves, viernes y sábados, desde las 11 de la noche, horario de Puerto Rico, 10 de la noche, hora del este. Quiero recordarles también el hecho de que nosotros somos parte de Extralifers 24/7 y estamos sumamente agradecidos de todo el apoyo recibido a través de todo el año. Somos parte del equipo de Extralifers 24/7, particularmente aquí en Nivel Escondido. Es algo que nos tomamos bien, bien a pecho, al igual que el resto de compañeros del equipo. Es algo que nos vivimos literalmente todos los días del año. Y estamos bien felices porque a la fecha, ahora mismo, el equipo de Extralifers 24/7 sobrepasa los $15,000. Wow. ¡Qué brutal! ¿Okay? Es algo que no nos esperábamos muchísimo menos en un año como este. Tan reciente como el pasado sábado, si no me equivoco. ¿Verdad, Alex? ¿Fue esta mañana o fue anoche? ¿El pasado viernes? Viernes. El pasado viernes, tanto Alex como Gatonejo recibieron unos donativos por parte de el amigo Gelox. Esto, que válgame, o sea, totalmente inesperados y altamente agradecidos. Esto colocó a Alex, y voy a dejarlo que dé un poquito más detalle, en una cifra que antes nunca había llegado, Alex. Mano, sí, con este mega donativo que hizo el amigo Gelox. Gelox es un conocido de nosotros de hace años, aun cuando nosotros colaborábamos en PSNPR, y él siempre, mano, todos los años hace un donativo a la cuenta de Gato, a veces hace un donativo a la mía. Por este año, mano, él hizo un donativo a la mía y a la de Gato. Dos sumas que nos dejaron como que, ¿what? La cuestión del donativo hacia mí me puso sobre los $2,000. Yo nunca había recaudado más de, o sea, yo nunca había llegado a $2,000. En los eventos de extraño siempre sobrepasaba los mil algo, 1,200, 1,300, pero nunca en mi vida pensaba que iba a llegar a los 2,000. Eso es la primera vez que llego a los 2,000. Estoy como que, todavía estoy en cloud nine, como que ya lo estoy en serio. Yo miro y yo ya lo miro así, llegué a los 2,000. O sea, que de verdad que estamos súper agradecidos tanto de Gelox y como del resto de la comunidad que nos apoya día a día en el canal y en todas las iniciativas que hacemos por los niños de la Fundación San Jorge. Y de verdad que, mano, las palabras, se nos agotan las palabras de todo lo que quisiéramos expresarles a todos, pero anyway, ya todo el mundo sabe, ¿verdad?, que es la que hay con nosotros con este evento. Y de verdad que, mano, agradecidos hasta el final, pero de verdad que son unos duros. Gracias. El año que viene esperamos venir con más, a ver, con más iniciativas. Hay mucha sangre nueva en el equipo. Hay gracias a ustedes en parte, ¿eh? O sea, la sangre nueva, muchas de ellas es gracias a ustedes, ¿eh? Así que buen trabajo, de verdad. No solamente de llevar la voz y de recaudar fondos, sino también de traer gente nueva ahí para que trabajen más, que eso a fin de cuentas se termina haciendo más recaudos para los niños. Así que GG para ustedes por ese trabajo. Muy bueno, de verdad. Porque gracias, ustedes son un ejemplo, gracias. O sea, un ejemplazo de Extra Lifers. Así que GG para ustedes, de verdad. Gracias, chavo. Gracias por tus palabras y otra vez por ser parte integral de la Horda. Sabes que nosotros hacemos todo esto y sin la Horda bacalada detrás de nosotros, no valdría mucho que digamos, pero ya. Sí, estamos sumamente agradecidos, de verdad, gracias. El año que viene, como voy diciendo, venimos con más, ya estamos maquinando. Ustedes saben cómo somos nosotros no descansamos, aunque descansamos coronco, y el próximo podcast es el último del año. Están por ahí los Golden Bacalao Awards, que realmente no es descanso. El canal de Twitch no se detiene. Arrancamos el año con fuerza, entonces siempre tenemos algunas ideas en el tintero y esa es la que hay. De hecho, el año que viene arrancamos nuevamente formalmente con la mercancía bien bacala. En parte, esto ha estado en pausa porque precisamente no he podido coordinar adecuadamente con Chamaco 09 en múltiples ocasiones. Vamos a hacerlo tal día, dale. Y o se le tranque el bolo a él o se me tranque el bolo a mí. Y no acabamos de podernos sentar a trabajar lo que tenemos que trabajar para poner esto a correr nuevamente, pero los diseños están hechos, viene mercancía nueva, estén bien pendientes que arrancamos el 2021 con esto y es oficial. Y finalmente les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Ingame Instincts, G. Pérez Bosques, lo encuentras así mismo en Twitch, obviamente, del Chamaco 09, también de Cultura Secuencial, de Gigi's and Mouthful Podcast, de Tucheo Puerto Rico y de T-Proof TV. Todos esos canales que mencioné están exclusivamente en Twitch. De igual manera, les invitamos a que disfruten del Multiplatform Bundle, particularmente de Coltaino, que está como Coltaino en Facebook y también como Coltaino TTV en Twitch. Y una gran felicitación en su Level Up. Él estuvo celebrando su cumpleaños y haciendo sus 12 horas de Extra Life el pasado domingo. Así que felicidades ahí a Tainito. Y de igual manera, ¿verdad?, les invitamos a que sigan los canales de Twitch de Mr. Player One, de Nicole J y de Alex Nation. Y de esa manera, nos despedimos entonces y nos vemos en el último podcast del año. ¡Let's go! ¡Fuimos, bonito! ¡Tumba! ¡Medio día!